Muy buenas, frikis del mundo. Hola, hola, hola. Estamos a 11 de enero de 2026. No, no va a ser un podcast musical. Va mal la cosa. Vámonos. Y bienvenidos a Friquismo Puro. Pues sí, efectivamente, esto no está empezando nada bien, pero ¿quiénes somos nosotros para jugar contra las musas de la creación? Y vamos a dejar esto, ¿no? Y vamos a Leonidas me vino, me visitó el otro día y me dijo: tú no puedes manejar el futuro ni el destino. Solo las musas de la creación, en Grecia, pues cortan los hilos de la vida. Esa frase más del Dalai Lama, pero bueno, también te la puedo dar como buena. Me suena un poquito a Yoda, pero porque no sabes lo que decir. Yoda cambiaría el orden. Diría todo, pero al revés. Sí, ya sabemos pero cómo se lo la gasta Yoda. Que Yoda luego en su lo casa, que me pasa a mí también. Luego en su casa es un orador. Él habla perfectamente el castellano antiguo. Pasa que luego en las películas dijeron: tú eso no seas tan gafapasta, Yoda, que te damos un tortazo. Tú mejor di las cosas de su querían vender peluches y camisetas. Claro. Le salió regular. Hasta que no sacaron a Grogu como que por lo que sea era feo. Las ventas no remontaron. Bueno, pues nada, sí. Feliz año nuevo a la gente que nos escucha. Feliz yo a ti año. Te lo dije en su momento, te comí la boca y tuve esas cosas. La desgracia, pues sí, de comer las uvas contigo a tu lado, porque yo no me cuando dices las uvas te refieres a la fruta esa, ¿no? Bueno, fruta no sé qué cada fruta, uno ¿no? piense lo que quiera, yo tampoco voy a jugar con la ilusión de nadie, ¿no? Nos comimos las uvas, ¿no? Mutuamente. Y bueno, luego ya pues hicimos, nos quitamos los pelos ya también, para que la imaginación siga volando. Sí. Y bueno, pues estuvimos ahí de cuateque pues uvas, ¿verdad? ¿Te puedes creer que no me acuerdo lo que hicimos esa noche? Yo sí. Porque teníamos pensado ver Avatar esa noche, pero nos echaron abajo los deseos. Porque nuestra ilusión de buenos fricazos, es decir, vamos a atrevernos a ver Avatar 2, que tú, Fran, no la has visto. Dije, es verdad, para poder opinar, tengo que verla. Y dijimos, tú y yo, de forma unilateral, sin hablar con nadie, la vamos a ver, como fricazos que somos. Lo típico que nos ha pasado en otra noche vieja, que hemos dicho, venga, vamos a ver qué está empezando a hacer. Y todo mierda, porque hasta que no salen los taquones, los vivancos, los taquones de adores, pues es como que pierde gracia, ¿no? La noche vieja y todo. Pero esta noche vieja sí es verdad que he puesto cosillas. Ha sido dinámica, ¿no? Incluso hicimos deporte. ¿Te acuerdas los vídeos esos que había que hacer bailes raros? Qué desgracia. Bueno, son documentos que creo que están grabados por ahí. Espero que nunca haya un hackeo de ese disco duro online. Porque es que hace esos bailes desnudos que es un poco raro. Pues sí, pero es lo que iba a comentar, que nosotros ofrecimos esa opción encima de la mesa, vamos a hacer esto. Y todo como nos miraron como Demogorgons. Dijeron, ¡no! ¡Vamos a hacerlo de siempre! Pero no Demogorgons por querer ver Stranger Things, el capítulo final. Ojalá. Sino Demogorgon en plan de bajona. Odio. Necesito estar con la cabeza tirada en el sofá viendo las cosas que pone. Ese es tu hermano es muy anciano todavía. El tercer integrante de Frikismo Puro que todavía no se ha paseado por aquí. Sí. Ni creo que lo haga. ¿Te das cuenta cómo he llegado yo y justo me dice, me voy? Y se ha salido corriendo de la casa. Pero escúchame, por la ventana ha rompido los cristales. Se ha tirado. que me voy. Yo estaba allí, tranquilo, sí, jajajiji, así debe llegar tú. Y ha saltado por la ventana. Lo has visto saliendo corriendo. Se ha escuchado el motor del coche encenderse y la rueda como va tirando, ¿no? como Vin Diesel en una película cualquiera de la como cuando nieva y esas cosas, ¿no? Que patina. Sí, sí, pues, sí. Pues sí. No sé, no lo había relacionado. Bueno, pues primer podcast del año porque no tuvimos pues ni las fuerzas ni la destreza y estado de alerta también. De grabarla el domingo pasado, que tuvimos nosotros un viaje, ya lo podemos decir, ¿no? Tampoco pasa nada, un viaje por los madriles, estuvimos madrileando porque fue fugaz, también te digo, ¿eh? Como una estrella fugaz. Sí. ¿Y por qué soy fuese de ese viaje a Madrid? No por cerrar ningún negocio millonario como harían otras personas, ¿no? Es porque nos metimos en las páginas web alternas del mundo del ferrocarril y vimos pues buenos precios. Dijimos, ¿por qué no hacer un ir y volver en el tren? Pero en el día, en plan de mañana y llegar por la noche. Paseamos por los madriles y nos acostamos luego por la noche cada uno en su casa. Y el domingo estábamos un poquito doloridos, ¿no? Porque verá que no paramos de andar. Pero te das cuenta de lo mejor de Madrid es querer ir a ver un templo de devot y que no nos dejen entrar. Es verdad. Y un hombre con un silbato. Sí, parecía la guapar eso. A mí me persiguió un rato. Pero no por agua, sino por el tío con el silbato. Sí, sí. A mí el hombre del silbato me persiguió y me iba a llevar a la perrera. Pero bueno, le explicamos que soy un humano, que tengo esta cara, porque aquí estoy. El que haya ido pues al templo, pues sabrá. Sí. Porque y seguro que la tiene que escuchar. A lo mejor se encuentra la caca que solté. Por eso también me estuvimos a la perrera. También estuvimos buscando al rey Juan Carlos I, en las estatuas de allí. A Juanca, pero del parque aquel. Tú me engañaste. Yo te engañé. Tú me contaste una historia muy bonita, que tenía más luces que sombras. Yo hice como un free tour, ¿sabes? Yo dije, Fran, tú sabes que aquí están los reyes y tal, y seguro que está Juan Carlos, que lo pusieron hace poco. Y te dije yo, ah, pues yo he estado por aquí varias veces y nunca me había fijado. Juan, me gusta tu historia, vamos a buscarlo. fue mentira. Era mentira. Me quería ver el culo. Yo solo quería darle vuelta por allí por los setos. Lo de la correa no te lo permito la última vez, la próxima vez, ¿vale? Que ya está bien, que luego sacan conclusiones raras. Bueno, pues que alguien nos explique qué son esos reyes, ¿no? Sí, porque son reyes antiguos, ¿no? Hicimos más cosas por Madrid, pero eso ya son cosas pues, de los Illuminati, de círculos cerrados que no se pueden contar. Solo estuvimos comiendo churros. Comiendo churros, como si no hubieran mañana. Que cada uno que sepa que nos referimos con comiendo churros. Sí, guapi. Estuvimos en el mercado de estos gourmet comiendo así comida. Viendo cómo comía gente. Ah, bueno, tú dices el mercado gourmet donde comimos. Claro, eso. Claro. Era un mercado gourmet. Era un mercado gourmet, era y estaba allí. Yo le pedí el certificado así, de gourmetetismo y lo cumplía. Yo, donde fui, es donde nosotros nos llevaron. El tercer integrante de Friquismo Puro, pues nos hizo de guía y nos fue llevando pues, a marearnos por Madrid. A sitios realmente. Donde a él le gusta estar. Sí, básicamente fue a donde a él le gusta. Vimos a gente gritando así como peleándose. ¡Oye, que tú, no sé qué! Una tensión rara. Lo típico de Madrid, la gente peleándose. Vivimos siempre. También en directo una que pensábamos que era una manifestación de venezolanos por lo de Trump y Maduro. Y luego... nos enteramos que era gente celebrándolo. No nos metamos ahí, que está la gente muy loca. Y, no, ahí no me meto, que veo la gente muy violenta con lo de Trump. Y podíamos haber terminado una orgía en la Plaza del Sol. ¿Qué? Yo perdiéndome eso. Pues bueno. Nada, vamos a arrancar lo que es este podcast mundialmente famoso por dar noticias de tecnología y luego la cosa de los videojuegos, esa que tú me tienes ahí loco. La parte de la sección de Xbox. Exactamente. Sí, porque de Sony, Sony está últimamente como escondida, ¿no? Como diciendo, voy a esperar a que Microsoft saque un juego en mi consola, pues para lucirme un poco, ¿no? Sony a ver lo que le pasa es que está vendiendo lo que venda y dice, se asoma de vez en cuando y dice, vale, la cifra de venta de Xbox sigue de capa caída. Por lo que sea. Solamente por descarte sigo yo ganando. Y se vuelve a acostar. Sí, sí, es que es súper extraño. Está fatal Microsoft vendiendo. Pero bueno, ellos tienen buen año. Exagerado de mal, tío. Exagerado de mal. Y sigue teniendo la. De punto de vista, tú lo ves como usuario y dices, Microsoft de un momento a otro cierra. Microsoft sucks. Pero aún así sigue sacando juegos, sigue haciendo. Pero la sensación del público es. Está constantemente con el pie en la tupa, pero sigue sacando cosas interesantes. Y tengo la sensación también, yo no soy usuario pro de Xbox, ¿verdad? Yo la tengo, pero la uso muy poquito, pero tengo la sensación de que el usuario de Microsoft o de Xbox, cuando se asienta y dice, bueno, esto está aquí, hemos llegado aquí, no puede ir peor. La semana siguiente empeora. No, pero realmente es sensación mala, pero realmente siguen sacando más juegos que Sony. Sí, y pero juego, no bueno, son exclusivos, realmente. Que tampoco a Sony le importa. Sí, son, ahora mismo la exclusividad la no tiene pasa un nada, año. No pasa nada. La exclusividad la tiene un año, parece no llore, solo. No, da igual, le está ganando dinero igualmente. Bueno, también tenemos un pequeño evento que está por ahí dando vueltas, ¿no? Que pues nos trae, pues... Una noticia, ¿no? ¿Qué vale noticia, era que es el CES 2026, que está aquí ya... Pues, bueno, con ya cerrado realmente, ¿no? Las noticias que hayan dado ya han terminado. También tengo que decir que este podcast se está grabando directamente con un puerto micro USB de mi flamantísimo MacBook Air M4, que la verdad que no os puede merecer ni a Windows ni a Linux, que yo lo tengo mucha estima, me parece un sistema operativo... De hecho, lo tenés emulado. Muy fluido, me parece de verdad... sistema operativo que voy a contar, de Windows, que la gente no sepa de Linux, pero lo que es ver, de verdad, y no es comentario fanboy, lo que es ver un MacOS. ¿Tú sabes que cuando dices no es comentario fanboy, es un comentario fanboy? Bueno, es un comentario de mierda, patrocinado, me llevo mucho dinero con este comentario, así que escuchadlo, no lo echéis para adelante, ¿vale? Bueno, ¿sabéis lo que es la sensación de un MacOS en un portátil MacOS recién prácticamente lanzado? Es que es un espectáculo lo bien que va. Llevo tantos años en un Mac, que obviamente el día a día no te das cuenta y dices, bueno, pues va bien, se defiende, tal. Pero es que cuando pruebas esto te das cuenta de que vivía en el pozo absoluto, vamos. Sí, eso es como más o menos la sensación que tiene un usuario de Windows, que tiene un ordenador antiguo y se instala Linux. Y dices, coño, pero si esto iba rápido. Exactamente, este portátil todavía tiene vida. Y vengo vestido de flamenca, ojo, solamente pues, para celebrar este momento. Mira, me he puesto los tacones. Pero de tener los pezones muy duros, Frank. Porque son... Por alguna razón. Sí, me he puesto dos diamantes ahí también para que parezca que tengo pezoncitos. Me he puesto, pues sí, dos aros ahí en las orejas. Estás como un poco como Jerjes. Bueno, pero estoy preciosa de flamenca, ¿no? Mira. Ya, ¡qué tirapozón me acabo de hacer! La gente no lo ha visto, pero acabo de girar y la falda ha volado. De verdad, estoy preciosa, me he puesto dos rayitas en los ojos, así, los lados, uno cada lado, soy una gitana preciosa. Y me atrevo también a pintarme los labios así como Carmen de Mairena, porque no tengo puntería. De hecho, guarra a ti, no a Carmen de Mairena. Soy un zorrón, ahora mismo me siento que, por cierto, muy sucia. Tenemos que recordar que las Frikipod terminan en esta semana. Esta es la última semana, chicos. Esta es la última semana. Así que, si queréis hacer la votación para el tema de las Frikipod, del mejor podcast que haya aparecido desde el año pasado, porque ya sabéis que he votado el salto al año siguiente, ¿sí? Pues tenéis esta semana para votarlo. No me sirve, no me sirve luego un email el 15 de abril. Mis participantes de la Frikipod son estos, porque no van a valer, ya te lo digo yo. Que a veces no ha pasado, ¿eh? No ha pasado de recibir algún email, que yo los agradezco todos estos emails, son pequeños despistes. Pero a lo mejor un sorteo de hace ya dos o tres semanas que no llega una respuesta y digo, bueno, pues a lo mejor, a lo mejor te has quedado fuera. Sí, pero tened en cuenta que ya esta es la última semana y la semana que viene, aparte de decir el ganador del mejor podcast del año pasado, también habrá un ganador, pues de un stick de Xiaomi Lite, o como se llame, bien, muy bien, muy 4K bonito, muy bonito. Y esas cosas. Vamos a rebobinar para volver a mis preciosas palabras. Tenemos un evento ahí que es el CES 2026 que nos trae varias noticias y una de ellas es la bajona de Intel, ¿no? Pero bueno, Intel todavía va dando palo de ciego diciendo, ¿dónde me puedo meter yo? En la autonomía de mis portátiles. Ahí voy a vivir yo tranquilo porque en el resto de sitio no gano. Sí, y es que Intel deberá sus nuevos Core Ultra Series 3 para laptops y avanza un chip específico para consolas portátiles. También portátiles. Ha metido ahí un poco la mano, pues... para meterle el dedo en el ojo un poquillo a AMD o intentarlo, aunque sea. O intentarlo, pero sabe que lo que se queda del mundo de consolas es residual. Pero bueno, ahí está intentando hacerlo. Podría hacerlo. Lo que pasa es que, por lo que sea, pues no llega. Pero es que es raro, ¿eh? Porque es Intel raro. Siempre ha sido una empresa puntera y ahora se ve que le cuesta, ¿no? Es como cuando yo me pongo a correr detrás de Carl Lewis, ¿no? Que sí. Lo intento, pero no llego. Tú eres esa persona y Carl Lewis pues es AMD ahora mismo, exactamente. Sí, el creador de los pantalones. Uh-huh. Sí, pues... Pero sin... ¿Qué? Pero sin W, ¿no? No lo sé. Vamos a dar la noticia, ¿no? Porque vamos a ver qué palo de ciego ha dado a Intel. Que pues ha ido al CES y ha dicho, nosotros nos ponemos delante de AMD para que parezca que somos más potentes. ¿Y qué han dicho? Pues nada, han presentado los Intel Core Ultra Series 3. Es que ya no salen los i7 y todo eso. No, ¿ya no, ha no. terminado eso? Aparte, está muy fuerte el uso del Ultra, ¿eh? Para mí que hay alguien ya, promocionando esa palabra. Por lo que sea, lo Ultra ahora es lo ahora mejor, es Ultra, ¿no? Ultra, todo Ultra. Que si los de Qualcomm, Ultra. Esto, Ultra. Entonces ya... Ya por poner la chincheta en no, el fin. No, por favor. No quiero poner chincheta en mi Es verdad que ya los i5, i3 y todo eso ya no se fabrica. Ya no están saliendo nuevas versiones. Es que no, ya me he perdido yo con Intel. No tengo pruebas, ni tampoco dudas, pero sí el grafejo de un buen analista como yo. Grafejo. Es decir... Lo acabas de inventar. Has metido una palabra que no tiene sentido en una frase. Grafejo sí. Es gracias. Y en entrecejo. En el castellano antiguo, el castellano de Quevedo. Sí. Bueno, que ya es verdad que yo no estoy viendo... Mientras que no cante Quevedo, está bien. Por favor. Ya estoy viendo últimamente una falta de IS en la gama Intel, que es verdad... De IS, ah, vale. Es verdad. Ajá. Que no tengo pruebas de ello, ¿eh? Porque a lo mejor hace unos meses salió algo y nosotros, como no nos interesa, no lo pusimos. Pero yo ahí, de forma unilateral, no empírica... Digo que tío, sí. Frank, está hoy abierto... Ya no existe el... No sé, ¿qué me has puesto en el café, Juan? No lo sé, pues dice que Intel presentó en el CES 2026, que ha sido el de este año, la nueva generación de procesadores Core Ultra Series 3 centrado en laptops ultraportátiles. Ultraportátiles, por eso he dicho antes que Intel se acuesta en el ahorro de energía. Cuando hablamos de los ultraportátiles, pues entendemos que son... portátiles, pues como los MacBook Air. Que... No, los MacBook Air antiguos, eso que dicen, me lo voy a poner en el bolsillo trasero. Lo más fino más y fino. Que no requieran disipación activa, a lo mejor, exactamente. Lo que sea, ¿no? Estrenan el proceso de fabricación Intel 18A, clave para competir con TSMC, lógicamente, pues competir con el tema de los ARM. TSMC también, aunque fabrica el tema de los ARM, también siguen fabricando de los antiguos. Pero correcto. Bueno. Dice, la gama va desde los Core 5, 300, Core Ultra 5, es verdad que esto ya es que está claro que se han cargado lo que son los i5 y todo eso. Seguramente. Core Ultra 5, 322, que tienen 8 núcleos y GPU Intel Graphics y hasta 55 vatios de consumo. Ya ves, 25 vatios de consumo, madre mía, eso madre mía. 55 he dicho, no sé si me ha entendido. Vale, ya digo yo, 25, eso yo creo que portátil falleciendo, vale, 55. Pero 55 viene a ser, más o menos, bueno, está dentro de la media. ¿Cuánto se podía poner, por ejemplo, la Rojali y todo eso, era 30, ¿no? O 35. Estaba en fase REM del y sueño. Y aún así yo creo que son más potentes que esto, ¿eh? Sí, sí, sí. El Core Ultra X9-388H, que lleva 16 núcleos, GPU ARC B390. Es que yo los ARC y todo eso de Intel, te lo juro que estoy súper perdido. Yo ahora mismo escucho nada más que números. Y hasta 65,8 vatios. Es decir, que este ya pues tira bastante más potencia, ¿no? Lógicamente, ¿no? Yo creo que le copiamos y le pegamos esta noticia a ChatGPT y reiniciamos el servidor entero. Totalmente. Canto con dos nombres. Dice que tiene un 60%, son un 60% más rápido que los Core Ultra 200, que son, por ejemplo, anteriores. La GPU también un 77% mejor. Esto, la verdad, que han dado un salto más amplio que, o también le hacía falta, ¿no? Que Apple, sí, ¿no? Que suele meter, sí, el salto de 30% en 30%. Sí, sí, sí, sí. Y dice que la NPU, que es lo de la inteligencia artificial, tiene 50 TOPS. Que solo ellos lo entienden, ¿no? Sí, que dice, sí, que para Copilot, ah, pues vale, vamos súper bien. Dice bien, que el modelo más eficiente promete 27 horas de batería. También dependerá de lo que se esté usando, ¿no? Sí, bueno. Si escucha solamente Spotify o si está, pues yo qué sé, haciendo, intentando abrir algo. Pues nada, que ya sabéis. Este portátil, no sé. Que esta gente pues ha preparado eso. Y también dice que preparan un chip para consolas portátiles Intel, que confirmó que lanzará chip específico para consolas portátiles siguiendo la estrategia de AMD, que estarán basados en Panther Lake y usarán la iGPU ARC B 390, sí, que bueno, que dice que Acer y MSI pues están trabajando con ellos para sacar algo, pero es verdad que va a ningún sitio. La verdad, a ver, porque... como resumen de esta noticia, nueva arquitectura para Intel, la Panther Lake, ¿no? Ya abandonando anteriores, digamos, arquitecturas, y que se quiere meter en el mundo de las consolas portátiles. Es verdad que también se ha sonado un poquito de un chip específico, pero ya había, para... ¿eh? Sí, pero un chip específico para SteamOS, lo mismo a lo mejor viene la Steam Machine por ahí maqueada con algo de esto. Esto ya es un poquito y tirar de información por lo que dice la noticia, ¿no? Pero que sobre todo eso, que se quiere meter en el mundo del ultra portátil, arquitectura nueva, y a ver cómo le va, ¿no? Pues, a ver, ahora la otra cara de la cruz, de la moneda, pues tenemos pues AMD, ¿no? Que también ha querido seguir pues su evolución, aunque sí he visto que está un poquito flojita, ¿no? Haciendo un poquito... El Intel de cuando iba muy loca de ventas. Cuando tú estás arriba, pues evidentemente los pasos no los tienes que dar tan grandes. Y porque... sí estoy viendo que no sé si es bueno o malo para AMD, pero sí estoy viendo una evolución muy menor. Bueno, pues dice que AMD actualiza sus procesadores portátiles, lanza una nueva CPU gaming de sobremesa y refresca su gama para consola. Y dice, pues bueno, que ha sacado el Ryzen AI400 Evolution para los Ryzen AI300. Pues esto viene a ser un procesador, por así, con más velocidad de reloj y soporte para memoria más rápida, el DDR5, esa, súper rápida, NVMe más potente, hasta 60 TOPS, fíjate la diferencia con los Intel. Ya ves, yo estoy bueno, ten en cuenta que esto también es un procesador de sobremesa, bueno, de sobremesa, que son más... Sí, que más no están para portátiles, que los portátiles el otro era ultra portátil, más estos contenido. Son más... Dice, un enfoque continuista para refinar el Zen 5 en un segmento donde ya compiten muy bien. Sí, es que lo que tú acabas de decir, lo que yo he dicho y lo que tú también has dicho, que es continuista, pero al final lo que quiere es reforzar su propia marca. No se van a canibalizar ellos mismos. Oh, vamos a sacar uno 15 veces más potente, ¿para qué? Si la competencia no es capaz tampoco de igualarme, ¿no? Aquí la cuestión es que esta gente está viendo por el retrovisor a Intel. Sí. Y lo sigue viendo lejos. Y dice, pues ¿para qué vamos a forzar la máquina? Correcto. Pudiendo ir por cada generación, pues ir sacando un poquito más de beneficio, ¿no? Y también te puedo decir que lo mismo, eso ya son cosas también de analista, que en el momento que se le acerque Intel, pues sean capaces de acelerar. Porque si no son capaces de acelerar, es cuando se puede volver a cambiar los papeles. Mira, para no rayar mucho, el tema también hablan sobre el tema de una GPU, del tema gráfico, que nos requiere una CPU más potente para hacerlo funcionar, pero realmente es hablar por hablar, ¿sabes? Porque tampoco es que hayan presentado mucho. Por eso. Lo que sí han presentado es el Ryzen 7 9850X3D. Hay que ver los nombres. Es verdad que AMD lo peor que tiene son los nombres, ¿eh? Dice que básicamente es un 9800X3D subido de 5,2 a 5,6. Así básicamente que fijaos, es el exactamente, es nuevo procesador, pero fijaos la poca velocidad de CPU que le suben de frecuencia que le suben al que básicamente lo mismo, que podían hacer con el antiguo, meterle una actualización o lo que sea, y es básicamente lo mismo, lo que a lo mejor te viene con una disipación mejor o... Bueno, lo que sea, al final, nos guste o no, a las personas, al usuario final, si le pones otro nombre a un producto, aunque sea muy parecido, parece que está comprando algo nuevo y no algo del año pasado. Es así. Los guste... Lo hablas por el iPhone o algo. Nos guste o no, es así. Tú estás comprándote el iPhone 17, a lo mejor tienes el 16, Es verdad que la comparación no es muy buena porque sí hubo un cambio muy gordo entre el 16 y el 17, pero a la gente le gusta el número nuevo, nombre nuevo, y parece que está comprando algo más en tendencia, es así. Cambiamos de noticia, ¿no? Y nos vamos a NVIDIA, que también ha anunciado cosillas como sí. El DLSS 4.5. Que tengo la sensación, cada vez que hablamos de este tipo de tecnologías, uh-huh. es que la anterior era una castaña. Y ahora, y lo es, ahora estamos hablando del DLSS 4.5, que ahora verás tú, que te gusta explicarlo, yo sé que te gusta explicarlo, y parece que promete que ya estamos viendo una película en un videojuego y luego saldrá el año que viene o dentro de unos meses el 5.0 con un cambio total de paradigma. Sí, y es que dice que, bueno, esto al final, ya sabéis lo que es el DLSS. Para explícalo, que no, Juan, como, para que como no... si fueras... Juan GPT, venga, va. Sí, que al final el DLSS realmente es la generación de fotogramas y mejora de la imagen de los videojuegos a través de la inteligencia artificial que tiene la propia gráfica. Y en por versión, software. Y en versión Fran GPT, ese juego de mierda que tú estás corriendo ahí con una mierda de gráficos, le pones esto y dices, oh, Dios mío, acabo de ver el nuevo juego del futuro para mí. Hay FPS donde antes no existían. Antes no existían. Y es que realmente todo esto está mejorando mucho el tema de la inteligencia artificial en los videojuegos simplemente porque ellos no son capaces de mejorar la gráfica. Está. Es decir, te estoy vendiendo una gráfica... Que ya no va a dar más de la 60-60, 70-70, que vaya a salir nueva o lo que sea, pero realmente no es tan potente, sino que le meten estas características uh-huh. de software que hacen que realmente sean potentes, pero es que estas características de software se podrían meter en las antiguas. Y lo están limitando por software realmente. Totalmente. Y es que, bueno, este nuevo modelo utiliza 5 veces más potencia de cálculo y un dataset con mayor fidelidad. Dice que mejora la iluminación, los bordes y la claridad del movimiento. Cuando hablamos de claridad de movimiento, son que mejora los FPS ¿los movimientos? En el juego. Así. El salto de calidad es especialmente notable en los modos de rendimiento y rendimiento ultra. ¿Qué requiere esto? Pues evidentemente tener la NVIDIA app, que es la que te va a mejorar todo. La que baja los drivers y la que actualiza y todas esas cosas. Dice que no funciona. Funciona en todas las tarjetas RTX, pero rinde mejor en la serie 4050, por lo que sea. Por lo que sea, las últimas son más bonitas. Evidentemente son más caras. Tendrán también, dice que tienen los Tensor Core más avanzados. Claro. Entre comillas, puede hacer más cálculo pues, de software. Mm. Que no puede ser. Tener una calculadora Casio más potente. Lógicamente. Instalada. Para activarlo en juegos compatibles hay que usar el DLSS Overdrive, uh-huh. Model Present y elegir Laster. Es decir, elegir la última versión. Dice Multi-Frame Generation por 6, llegará en primavera de 2026, exclusivo para la RTX Serie 50. La 50, la última, sí. Es decir, que escucha lo que te estoy diciendo. Estoy escuchando. Multi-Frame Generation por 6, es decir, por 6 veces en FPS. Es decir, que si un juego te va a 20 FPS, pues multiplica eso por 6 en la RTX serie de la 50. Es que ver esas imágenes generadas por 6X es como un masaje ocular. Yo creo que voy a poder darme un masaje en los ojos. Me pongo un videojuego hecho por esto y me lo da. Maravilloso. Sí, exagerado. Dice que genera 5 fotogramas adicionales por cada uno nativo. Madre mía. Es que me parece una pasada. Y todo eso, claro, si tú, por ejemplo, aunque tu tarjeta gráfica dé de sí, si tú le pones esto y haces que la gráfica pues vaya más, claro, más suelta, más tal, y que lo haga más lo que es la IA, ¿no? De generar más FPS. Está muy bien, la verdad. Estas cositas, pues, vienen a facilitar el mundo del hardware, que también... Sí, bueno, lo que vienen es a intentar sacar una tarjeta gráfica menos potente y que lo haga todo la inteligencia artificial. Es que dice que, por ejemplo, en el Ray Tracing mejora hasta un 35% en 4K. Es decir, que el hecho de que alivia un poco lo que es el tema de... Tú imagínate, meterle ahí ray tracing a la Alan Wake a saco, pues esto haría que pues la Alan Wake pues vaya más fluidillo y los monstruos pues se vean mejor. Y el juego se sigue repitiendo igual, pero... Sí, sí, da igual. Va, se ve mejor. Va todo por los mismos niveles siempre, pero bueno, por lo menos se ve mejor. Bueno, pues está bien. Es un pasote lo de esto del DLSS. La verdad que es un salto cualitativo, pero también es un poco de miedo, ¿no? Sí, el hecho de que ya todo vaya con cosas de IA y no haya saltos tan cualitativos como antiguamente, pues de la serie 500 a la 600. Wow, no. A ver, que tampoco le quiero quitar mérito a esto porque sigue siendo un gran avance en el mundo del videojuego, porque en este caso afecta al videojuego. Sí, lógicamente. Pero es verdad que antiguamente tú veías un juego, el típico Crisis, y sabías que eran un montón de desarrolladores ahí sudando la gota gorda para optimizar ese juego en esa gráfica. Ya no hay optimización ninguna. Yo lo que me vengo quejando desde hace mucho tiempo, desde que empezó a salir este tipo de cosas, es que ahora te puedes lanzar, con el respeto debido, ahora sí me voy a poner un poquito serio, con respeto, te saltas te sacan cualquier mierda, entre comillas, gráficamente, y esta tecnología es capaz de quitar de las carencias de esa falta de interés por programar. Sí, pero ¿qué ocurre con esto? Pues que al final tendremos juegos un poquito al final más refritos. En los Call of Duty que estamos viendo ahora están bebiendo mucho de esto, que seguramente han dicho, vamos que corre, que hay que sacar uno nuevo el año que viene, vamos a programar lo que es el juego base. Lo digo siempre con respeto. Pero que siempre ha pasado, ¿eh? Pero ¿no te acuerdas, en la época de 360 o Play 3 que salía un Call of Duty y decía, no, esa animación es la misma que la de Call of Duty anterior? Sí, es que al final siempre ha sido igual. Es que no... Incluso alguna vez tú y yo hemos comentado, esta zona de aquí, este mapa donde yo he paseado, esto ya lo vi yo en otro juego. Me suena a mí. Pero fíjate que al final también la optimización, pues no sé si el pelo de Lara Croft en el primer Tomb Raider reboot, este que salió, que activaba lo del pelo, que fuera como que se movía en tiempo real. Era el modo Jongueras. Tú le das así, modo Jongueras. Modo Jongueras, modo 2 FPS. Lo activabas y te rompía el ordenador. Era el modo... Era el ordenador. Ray Tracing, entre comillas, del pasado. Era el ordenador. Tenía el ordenador de última generación, activabas eso y te ponías a llorar. Dios, mierda. Esto va como el culo, pero bueno. Bueno, cambiamos de noticia. Vamos a Asus, ¿no? Con su ROG Xreal. Y dirás tú... ¿Es una videoconsola? ¿Es una pantalla? ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? No. Son unas gafas. Unas gafas. Y tú dirías, hostia, una gafa. De... ¿Una gafa con realidad aumentada? No, ¿O qué sale Tim Cook bailando el Moonwalker? No. Oye, que parece, hablándolo así rápido y pronto, dices, esto es una mierda, porque realmente no dejan de ser unas pantallas en una gafa. Es que realmente no es otra cosa, sí, ¿vale? Sí. Pero hay mucha gente que se acaba comprando las Oculus y demás para hacer solamente esto, ¿eh? Que yo conozco gente así. Así que, ¿quiénes son Asus para negar la realidad? Es decir, pues la gente solamente esto y no usa la realidad aumentada, pues lo voy a sacar, que lo mismo me di cuenta de que es un éxito. Bueno, ha develado las ROG Xreal R1 Glasses. Unas gafas pantalla para juegos con refrescos de hasta 240 Hz. Y la noticia se podía resumir en el enunciado. Efectivamente, unas gafas pantalla. Ya está, no tiene más interacción. No te va a decir nada, no vas a poder interactuar con el ambiente, simplemente te vas a sentar en tu casa de 15 metros cuadrados y vas a aparecer que tienes una tele de 171 pulgadas a 4 metros, la equivalencia. Locura, Es que claro, tú dices, esto es una mierda, pero es que una mierda hablándolo en lo que sea, Juan. Pero es que hay mucha gente que se ha comprado la PlayStation Portal. ¿Sí? Es decir, que al final, es que tengo que ir a cagar jugando a la PlayStation. Pues coño, te pones esto, es que esto, hostia, tío. Esto sí está guay. Esto sí está guay. Esto sí que merece un aplauso americano, chicos. ¡Bravo! ¡Mira! Por con mi traje de flamenca. Dos vueltas de flamenca y me siento en el suelo. Pero eso está guay. Qué vuelo. Porque es que al final, con esto, tú puedes decir, tu mujer te ve con la PlayStation Portal y dice, ya está el friki. Ya está. Pero es que te ve con esto... ¡Tócate la cuca! ¡Deja eso! Prefiero que te toque la cuca a que coja la mierda. Pero es que a ti te ve con esto y, yo qué sé, parece pues, una persona que está... Igual está dormido, ¿no? Pero no, realmente está jugando. Está guay, tío, ¿no? Está chulísimo, de verdad. Dice, no funciona como una gafa de realidad aumentada o virtual. Actúan como un monitor externo que le proyecta una pantalla gigante frente a los ojos. Dice que tiene pantalla micro OLED. ¿Micro OLED? Sí, a mí, sigue, por integran paneles micro OLED con 57% de campo de visión, equivalente a una pantalla de 171 pulgadas a 4 metros. Resolución Full HD, que puede ser lo peor que puede tener. Exacto, es lo que quería decir, que Full HD, que es verdad que yo me abrazo al Full HD, al final es digno, pero es verdad que ya estamos en el mundo 2K, 4K, pues métete ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, es que, bueno, si son Full HD, es verdad que igual se ve los cuadraditos, ¿no? Lo que son es la resolución, vamos. Sí. 240 sobre todo Hz. En 171 pulgadas, que bueno, no sé yo. Bueno, 171 pulgadas al final, da igual. La cuestión es que lo tienes tan cerca a la pantalla que siendo Full HD 1080, que no deja de ser eso, pues se verá lo que son las celdas, ¿no? De la pantalla. Seguimiento de cabeza opcional, es decir que está guay. Puede más o menos guiarte, pero se puede desactivar. Puedes tenerlo siempre fijado o decir lo típico que voy a comerme un panchito, te giras y la pantalla se te queda a la izquierda mientras tú giras la cabeza para la derecha. Está bien, es que son cosas que están muy bien, sí, son muy del pasado, giroscopio muy básico, pero ahí está. Que viene a ser lo que tiene lo que es la realidad aumentada, pero bueno, sin tú ver nada de fuera, ¿vale? Realmente son negras las gafas por fuera. Lo puedes conectar por USB-C a cualquier salida, ordenador o lo que sea, que tenga salida de vídeo. Me imagino que lo que es una Xbox y eso también se puede conectar porque dice que lleva también incorporado una base con dos HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4, sí, permitiendo hasta 3 fuentes simultáneas de vídeo. De hecho, en la foto loquísima de inteligencia artificial que muestra este... No, hombre, es una foto... Sale una Xbox Series X, así que sí, lo damos por supuesto y por hecho, además. Sí, me imagino que tendrá un botoncito para cambiar de fuente. Es verdad que hemos empezado la noticia hablando... Es que no pone precio, ¿no? No, eso es lo único que da miedo. Okay. Hemos empezado la noticia un poco diciendo eso, que es un por dispositivo, que no ofrece nada, pero es que basta ya de hipocresías. Al final esto te digo yo, que se va a vender más que muchas gafas que hay por ahí de realidad aumentada y demás. Es que sí, realmente, la cuestión es si se ven bien o no. Claro. Es verdad que tiene una resolución no muy alta, pero sí que tiene un refresco bastante alto. Pero que yo no tengo miedo. Estas son las beta testers. Yo ahora mismo me siento en mi butaca y acaricio un gato. Acaricio un gato, lo estoy dejando sin piel. Lo tengo ahora mismo calvo. Ya ahí salieron los gatos egipcios. Yo sé que esto no se queda aquí. Que en poco tiempo va a salir 2K. Esto es ahora mismo la beta test. Vamos a lanzar esto. Pero es verdad que Asus es muy loca sacando cosas. Para que la gente compre. Es verdad que Asus le está quitando el puesto a Alienware, tío. ¿Te das cuenta? Es verdad. Alienware es como, wow, era la friki de los videojuegos, ¿sabes? Pero es que Asus, últimamente... Yo creo que Alienware ya creo que forma parte de Asus. Si permites el lujo de soñar. La verdad es que no lo sé. Vamos a hacer búsqueda mientras tú hablas la siguiente noticia, ¿así? ¿No? ¿Rápido? Sí. Mira, mientras eso, te digo la próxima noticia. Es que los móviles y portátiles subirán de precio según Samsung, que lanza la advertencia. La advertencia que ya hemos hablado 50 millones de veces. Fue adquirida por Dell, perdón. Por Dell, me sonaba que ya la había comprado. Pues Dell está haciendo un trabajo con Alienware que no veas. Está petando. Está tumbado en el sofá, dormía. Bueno, hablando de la noticia que te has dicho, de que no lo dijo Samsung. No, lo dijo friquismo puro. Nosotros dijimos podcast, cuidadico, así como si fuera vos el padrino. Vienes a la boda de mi hija a comprarte una RAM. Pero padrino. Sí, padre. Me acabo de quedar sin voz. Ya te veo. Voy a poner el modo Ray Tracing. Bueno, es verdad que esto ya lo llevamos desde que empezó a subir el precio de las memorias y las empresas dijeron, para el público no vamos a vender, vamos a vender para los centros de datos. Para la empresa. Pues al final Samsung ya ha lanzado la voz, ya me escuchó en el podcast, dijo pues... Ya es oficial. Y es que al final Samsung lo que está advirtiendo es que los precios de los smartphones y ordenadores podrían aumentar próximamente debido a la presión de cadena de suministro. Te digo yo a ti. Estaba hablando lo que ya se sabía, pero bueno. Ya ves, imagínate. Si me da miedo muchas veces los precios de los iPhones, no quiero saber si Apple coge la excusa de la RAM para subirlos. No, yo creo que Apple lo que puede hacer es coger la excusa de los iPhones plegables. Es decir, ya no vendemos iPhones normales y todos van a ser plegables. ¿Cómo plegable? Subido de 3.000 euros. Sí. Como son plegables, pues eso. Hay que cubrirse un poquito la espalda del tema de las reparaciones y tal. Y bueno, no me quiero ni imaginar lo que va a costar un... ¿Cómo se llama eso? La garantía... ¿El Apple Care? El Apple Care es hipoteca Care. Firma aquí tu hipoteca. Hay que pagarlo mensualmente en vez de una vez. No veas. Bueno, pues según Samsung dice que la escasez de memoria es el factor decisivo de Samsung, que ya subió el precio un 60% el año pasado. Sí. Dice, la memoria es esencial en cualquier dispositivo, así que el encarecimiento impacta directamente con el coste final, lógicamente. Así que, bueno, lo que estuvimos hablando ya. Así que la noticia la he metido por el tema de que Samsung lo ha dicho ya público. Sí, lo ha dicho Samsung, ha dicho que ella es prácticamente la dueña de casi todo lo que se fabrica, prácticamente, porque hay mercado chino que también vende RAM. Vienen curvas con este tema y de la RAM. Y también una cosa de que, bueno, ya se había hablado. Se ha puesto triste, Juan. Sí, por esto mismo. Un cambio de semblante. Y es que Steam ya había comentado que, bueno, hay que ver, que vamos a lanzar una consola nueva, pero igual no la lanzamos. No la lanzamos hasta... Hasta que esto se ponga un poco más estable. Y volveremos a quedarnos sin Half-Life 3. Efectivamente. Half-Life 3 estaba... Está maldito. Estaba en la puerta diciendo, prepárate que sales. No, Gordon. Siéntate, que igual no sale todavía. Si acaso combate otro crucigrama, ¿qué pasa? Tienes que esperar. Pero es que, igual que estamos hablando de la Steam Machine... Correcto, Juan, me gusta que tienes por ahí, que es lo que iba a decir yo, de forma preciosa, pero te dejo que tú... Pero puede ser la mejor noticia que nos podemos topar, y es que la PlayStation 6 y la próxima Xbox, pues igual también se esperan a que salgan, o a que se estabilice el mercado. Es verdad que ya Sony, hablo de Sony, ya experimentó con la consola de 1.000 euros, acordaos, a ver qué pasaba. Parece que las ventas... Ah, tú dices la Pro esa. Es verdad que las ventas no fueron pero muy... Pero es que el problema de la Pro no fue que fuera de 1.000 euros. El problema de la Pro es que no era Pro. El problema de la Pro... Es que tampoco había tanta diferencia. El problema de la Pro es que no era Pro y los 1.000 euros, si no, hubiera reventado. La gente con tal de cambiar, porque yo me acuerdo cuando salió la Play 4 Pro, eso sí, fue un cambio. La gente, pero la Pro tampoco, hacía más ruido, tenía más ventiladores. Bueno, pero es que, era de verdad más Pro, que es que la PlayStation 4 era vajilla, siendo más potente que la Xbox One. Hay Play 4 Pro que no escuchan, ¿eh? Siendo más potente que la Xbox One, pero la PlayStation 4 Pro sí que fue un salto bastante igualitario. Pero no subió tanto de precio. Yo te digo yo a ti que la gente con modo ansia, bueno, la Pro que mueve medio frame, me la compro, pero es verdad que el precio no acompañó. Y ese fue un poquito de los problemas. Sí. Bueno, pues, los cambiamos, ¿no? Ojalá que se retrasen, tío, sí, porque sí. Todavía no se ha exprimido la generación actual, así que... Bueno. Vamos a hablar un poquito de ahora, pues ya de la siguiente tendencia de la que hablaremos en poco tiempo. Y es que de los robots, los robots robotosos. Los roboses. Los robotoses. Y es que Boston Dynamics presenta realidades con Atlas, que ha sacado sus ordenadores, digo yo. Bueno, ordenadores con sus patas. Sus ordenadores. Ordenadores con patas e inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? No sé yo exactamente si esto llevará mucha IA, pero me imagino que sí, ¿no? Hombre, ya ves, pero muy loca. Y aparte la RAM de... Pero loca en plan Terminator. Ya ves. Y es que dice que Atlas deja de ser un experimento y pasa a ser un robot humanoide comercial. Y se ha visto en vídeos, ahí moviéndose y dando sus vueltecitas y sus cosas. Y bueno, me parece un pasote. Sí, sí. De que lo único que le falta es hacer pajas a los robots. ¿La colleja para quién va? Pues para Tesla, ¿no? Que fue quien prometió que este tipo de robots ya están entre nosotros, van a llegar a fábrica, van a empezar a hacer cosas de humanos, y al final pues ha quedado todavía muy descafinado, y es la de Boston Dynamics la que sí está haciendo este tipo de, sí, porque esto, de cosas. Boston Dynamics, que era la antigua empresa de Google, ¿te acuerdas? Que la compró Google, y Google dijo, esto no va a ningún sitio, la vendo, como suele hacer Google. Pero por lo menos se ve que Boston Dynamics pues ha tirado para adelante, y está sacando pues estos robots que ya lo está vendiendo, por así decirlo, ¿no? Pues me parece un pasote. Y es que dice que los de Tesla, los Optimus, solo lo están utilizando Tesla de forma así, oye, que ya que tenemos esto, vamos a darle un poquillo tenemos de uso. Tenemos tres y los tres han quedado. Yo creo que están clasificando papeles allí en la oficina. Totalmente. Pero realmente, bueno, pues ya sabemos que el boca chancla de los más, pues habla mucho. Muchas veces promete más de lo que es capaz de hacer. Los robots de Boston Dynamics, pues efectivamente, pues tristemente para la cadena humana, pues en fábricas y todo tipo de puestos de trabajo ya están empezando a entrar. Esto pues es como siempre, la típica promesa de mentira, que para mí es mentira, de no, los robots y la inteligencia artificial no viene a quitar trabajo, viene a evolucionarlo. Bueno, como tú quieras, pero hay puestos de trabajo que están ahí pendientes. Está claro que hay puestos de trabajo, como puede ser a lo mejor fábrica de coches. Sí, por ejemplo, que es el ejemplo que está dando. Que tengan este que caso. Mover o hacer unos trabajos algo muy repetitivos. Muy mecánico, sí. Y que a lo mejor un robot no es tan rápido o tan eficiente como un humano, pero no hay que pagarle que no se ponen malos y tal. A lo mejor no es tan rápido, pero te sale más a cuenta contratar a 5 en lugar de a 2 personas, ¿sabes? ¿No? Claro. Y te sale más barato. Es un poco triste, pero es que al final estas cosas, pues esto no se hace por decir, vamos a ir al futuro. No, esto se hace para que las empresas sean más eficientes y ganar más dinero. Así que no. El que quiera ver pues los vídeos demo que ha mostrado, porque esto es verdad que es un podcast, no se puede mostrar, pero el que quiera verlo, pues ahí está. Das una búsqueda rápida por Google y te aparecen los vídeos demos que ha mostrado Boston Dynamics, ¿no? Sí, no vamos a seguir más en esta bajona, vamos a cambiar de noticia para presentarnos. Sí, porque nosotros hablamos de Boston Dynamics y no sé qué, y realmente estamos hablando del futuro de nuestra muerte. Sí. De cómo estos ordenadores con patas, que son los robots, van a rebelarse y nos van a matar. El día que un robot, no es broma, el día que un robot diga, uy, y si en lugar de este martillo cojo este rifle de asalto... y abro la puerta de mi jefe. Una patada a la puerta... Y me mato a 3 o 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Me darán un ascenso o pasará la tercera guerra mundial? Voy a probarlo. Claro, todo eso llegará. Y ese es el buen rollo que queremos soltar de Fequismo Puro. Ya está. Y como estos robots pues necesitan una batería para funcionar y que sea más eficiente. ¿Lo estás hilando también, Juan? Bueno, vamos a estar. Que estoy ahora mismo hormonando. Nos vamos a la noticia de que la primera batería en estado sólido está lista para comercialización y ya está aquí. Y la va a llevar una moto eléctrica. Sí, pues ¿por qué? Porque han dicho, vamos a apostar por algo pequeño primero, así para reírnos o ver qué pasa. Y a lo mejor esto llega al futuro en los coches, que nos hace falta. Sí, y es que, bueno, es una moto que se llama la Berg TS Pro, que tiene un poco nombre graciosa, así estilo argentino, ¿no? La verga. La verga. Siempre por los guarros, Juan. Sí, no sé. Parece un niño chico. Pero no sé por qué me sale. Es la primera motocicleta comercial que incorpora una batería de estado sólido. Ya ves. La fábrica, como su propio nombre dice, Berge, una marca finlandesa, por lo menos, no es una marca china ni americana. Sí, me hace raro, ¿eh? Sí, pero tú verás cómo la compran y se la llevan. ¿Tú qué dices? Que va a venir mañana Tesla y va a decir, ¿cuánto quiere? Quiero 1,000 millones, dice Tesla. Como esto. ¿Cómo? Toma. Y se lo pone en la mesa. Y tú dirás, joder, tío, pero ¿qué me estás hablando de batería de estado sólido? A ver, las baterías son sólidas, yo no las toco. ¿Qué? Cuéntame, Juan, ilumíname. Aquí la cuestión es... Explícame con tu saliva. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué autonomía? ¿Qué es esto? Pues dice que tiene una autonomía que rompe el mercado con hasta 600 kilómetros de autonomía. ¿Dónde está el congelador? Aquí. Ten cuidado con el micrófono, Fran. Sí, el portátil que va a salpicar. Me vi un golpe de golpe. ¿Pero está fría? ¡Oh, Dios, está helada! ¿Cómo rompe? Sí, necesito bajar las hormonas. ¿Cómo rompe el chocolate, Fran? Como una testosterona me invade y ya me está bajando todo. Ya está, ya me he relajado. Al final es 600 kilómetros de autonomía, más que un Tesla Model 3 estándar. ¡Qué contestazo me da! Siendo una batería... pues evidentemente más pequeña, también sí. El peso que tiene la moto pues es más bajo. Dice que la acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos también. Puedes quedar atrás en una moto, vamos. No sé si es mucho o poco, pero bueno, ahí está, ¿no? 1000 nanómetros de par, una cifra descomunal para una moto de... bueno, al final NM es un newton por metro, ¿vale? Uh-huh. Que mide la fuerza pues de carga que puede tirar la potencia, por así decirlo, ¿no? La carga rápida también es buena. Dice que teniendo... aquí lo ponía. ¿Sabes? Sí, carga rápida en 10 minutos. En 10 minutos. Pues, me pasó, te va. Está bien. Es un repostaje de coche, porque al final, a ver, salvo que vayas con mucha prisa, tus 5 o 10 minutos te echas tú repostando, ¿no? Con tu tranquilidad, bueno, tus cosas. Tú vas a ir aquí a Madrid todos los días, ¿no? Hombre, si te tarda 15 minutos, lo carga en 15 minutos y puedes hacer un viaje bastante largo. Incluso una moto estándar, yo creo que al final tienes que repostar, ¿no? Claro. Con el gasolina, ¿cuánto puede llevar? ¿Cuántos kilómetros te depende del depósito, pero bueno, es que depende del depósito. ¿Con tu Harley cuánto te hace? Con mi Harley Davidson he hecho una vez a la semana. Bueno, pues dice que tiene un peso de 235 kilos, uh-huh. Más o menos como yo. Sí, está bien. ¿Lo has dicho tú? ¿O lo hemos pensado todos? Sí, es verdad, no sé por qué me ha salido de repente. Dice que el precio, bueno, esto es lo peor que puede, claro, que puede tener, y es que el precio costará unos 40.000 y 50.000 euros en España. Que ahora cuando tú entras en cortocircuito, bueno, tú, yo, bueno, todo el mundo, dices, es que por ese precio me compro un Tesla. Dos puntos y di lo que quieras, sí, efectivamente. Sí, sí. Es que al final es bastante, bastante cara, pero bueno, al final el mantenimiento de esto pues dice que sería un mantenimiento al año, que a lo mejor yo qué sé, pues será el tema de... a apretar un tornillo ahí, ya está. Cambiar freno y cosas así, me imagino, pues vamos. Pero que sí, que aquí la gran novedad de esto pues es la autonomía que tiene la moto. Vuelvo a repetirme, tecnología muy beta, esto obviamente cuando pase tiempo llegará a ser... pues al final muy industrial y se fabricará mucha batería de este tipo y bajarán los precios. Al final que es así, también, ¿no? Había esta noticia que te comenté esta mañana, sí, que ha sido, vamos, antes de empezar a grabar, la vi, pero hemos visto, sí. Salió esta noticia que decía, un fabricante chino tiene la clave para ofrecer coches con autonomías de récord. El nuevo SUV de XPeng promete 1.704 kilómetros sin repostar. Es que son ya... ¿cuántos? Repito otra vez los kilómetros. 1.704 kilómetros sin repostar. Es que esto yo creo que hace jaque mate hasta la gasolina. Gasolina barra gasoil. Vamos. Es verdad que si esto realmente es así, aunque te tarde en cargar dos horas o cuatro, pero con 1.700 kilómetros ya no tenemos excusa para decir que no nos vale. 1.700 kilómetros en autonomía eléctrica, yo creo eso que sí. Eso ya, sí, ya podemos decir... no, es que yo voy de Málaga a Madrid sin parar. No, en este caso puedes ir de Málaga a Bilbao. Sin parar, pero ya sería un poco... Para los haters del mundo de la batería dirá, es que cuando hace frío baja la autonomía. 1.700 tienes para que baje a la mitad y sigue llegando a Madrid. No, la verdad que en ese caso no hemos profundizado en esa noticia por no cansinear tampoco, pero oye, que tanto la moto esta, que ya estamos viendo que tiene una autonomía como moto bastante alta, tanto como la de 1700. Y como del coche este, me pasó un paso. Son una obra de orfebrería. Bueno, veremos los precios y todo eso cuando vayan saliendo, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a otra noticia, sí, porque del amigo Elon, ¿no? Te digo una cosa, Juan, estoy muy loquito. Me meto en X nada más que veo gente en sujetador. Sí, pero tú la ves. En sujetador, o que perdona, tú la haces. En bikini. No. Hay una tendencia absurdísima, sí, en X, en Twitter, uh-huh, en el que entras y gente, oye, pon esta foto en bikini. A dos posts más para abajo. Pon esta foto en bikini, dos para abajo. Pon esta foto en bikini. Pero eso era antes de esto, de ¿qué esta le noticia? Está pasando? Claro, es que han abusado tanto de Grok, de la generación de imagen, los usuarios gratuitos, que Elon Musk ha dicho, aquí hay un filoncito de dinero. Sí. Y aparte, acá ya pues las críticas en las que han dicho que Grock pues suelta demasiado alegre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Es verdad que voy a tener que entrar más a X, ojo, no sé, que es que ha habido, te estoy hablando de dos o tres días seguidos, ¿verdad? Que pero ya que es verdad que ha cesado, pero dos o tres días seguidos de todo, casi todo era, ponme en su metador. Entonces. Una foto tuya, ponme en bikini, dijo Grock. Qué desagradable. Por favor, ponte una gafa con de sol. Con moderación, por favor. Ponte una gafa de sol y cuidado con lo que pides. Pues Elon Musk limita las funciones de edición de imágenes de Grock ante la avalancha de pornografía no consentida. Aunque pornografía también es una palabra bastante... Sí, yo creo que el redactor aquí se ha venido arriba. Pornografía es verdad que no hay generada por Grock, que yo ya he visto. Es verdad que es este tipo de muchachitas así muy guapitas, sobre todo muchachitas, ¿no? Porque es verdad, hay que decirlo, es la realidad que ha habido en Twitter. Que acababan pues en bikini. La Sydney Sweeney, por ejemplo. No sé si. Yo he visto gente random que. No sé, por decir alguna que puede ser sugerente para pero, eso. Pero claro, a lo mejor muchachitas en una postura normal, pero que si le pones un bikini ya no está. Ya es muy sugerente. Y es verdad que se ha visto mucho. Ya te digo, durante dos días ha sido una locura. Es decir, que estoy por borrar la aplicación, que ya no veo nada. Se me está ocurriendo utilizarla para. Para poner arte. Para la pirueta. Arte Superman, tío. En bikini. Madre mía. Bikini muy, muy, muy delgadito. ¿Pero por qué mi mente hace eso? No lo sé, pero me gusta. Bueno. Y con tanga. Sí, igual a Thor también lo podemos poner, ¿no? No sé. Bueno, pues vamos a la función de crear imágenes y tal, incluyendo deepfake sexualizado. Que bueno, ya sabemos que sexualizado, sí. Pues que sí se puede dar, eso pero sí, bueno, eso sí. Que hablamos de sexualizado, igual que. Pues después te vas a la playa y la gente va y son ellas mismas, ¿no? Pero son consentidas. Son ellas mismas diciendo... Consentidamente me he puesto eso. El bikini en mi casa y me quito la ropa para quedarme en bikini porque yo así lo he decidido. Sí, es que no se quita más cosas. Exacto. Y luego hay fotos como, por ejemplo, pues la foto esta, que no sabemos si es tuya o si es de una persona, que no eres tú. Sí, que claro. Ponme que es esto en bikini. Que es una persona la que te... Por así, entre comillas, te obliga a ponerte que realmente no eres ni tú, no eres ni tu cuerpo realmente. Exactamente. Pues nada, queda restringido solo el tema de hacer los deepfakes esto a suscriptores de pago e identificados. Identificados. Es decir, que tienes que estar identificado, me imagino que con la... ¿Con un selfie o con un...? No, me imagino que con el check. Puede ser, también no lo sé. Más afirma que la responsabilidad legal recae, que esto es importante, en el usuario, no en la plataforma. Es decir, que si alguien hace un deepfake de este tipo de una persona y a esa persona le sienta mal, no puede ir contra Twitter, sino Twitter X, ¿no? Y lo veo, lo veo justificable. Al final, quien tú vendes una AK-47, al final no vas a ir a... Vamos a poner un cuchillo, creo que es algo más... Vas a ir a Albacete, te compras una navaja de esto, que te apuñalo por la espalda. Y no le vas a echar o la culpa. O una caña. La culpa a todo un Albacete entero. Claro. Se lo vas a echar a la persona que ha usado malamente ese machete, ¿no? Aunque el machete también te le pinta, pues... Machete era una película también, ¿no? Machete. Sí. Qué buena era. De Robert Rodríguez, ¿no? Qué buenísima. El motivo, pues la avalancha de lo que tú has comentado, la reacción de gobiernos y autoridades, porque se han puesto muy nerviosos. ¡Ay, es que sale niña muy guapa! ¿Pero qué hace sin su consentimiento tal y cual? Pues bueno, pues si queréis denunciar, pues denunciáis a ese usuario que está identificado y encima lo está haciendo, pues bajo pues, su propio... riesgo. Bien, bien, Juan. Mía, estaba sudando, tío, un poco más y vomito. He visto cómo bajaban los frames sí. En tu cara. Uf, es que tú sabes lo difícil que me es encontrar neuronas en mi cabeza. Sí, que piensen y digan palabras coherentes. Sí, una neurona en mi cabeza dice hola y se escucha eco, tío, hasta que llega la otra. Hay bueno. Neuronas que hacen senderismo en tu cerebro. Sí, ven mucho, mucho espacio. Pues nada. Muy bien, muy bien. Y además que más del 90%, según dice la noticia, más del 90% de las víctimas de imágenes no consentidas son mujeres. Ya que está, viene sí. A ser lógico, ¿no? Bueno. En fin, cambiamos de sección, ¿no? Parece. Vamos a otra cosa más divertida, como... ¿No? Tenemos otra. Ah, verdad. Esta es la chufla de la semana. Esta la he puesto yo de última hora porque aunque me parece... ¿Lo podemos meter en la siguiente sección? Vamos a meter en la sección, sí. Nos vamos a series, películas y videojuegos. ¡Y rock and roll! Y empezamos no tengo delante... con una... chorrada que creo que se le ha olvidado a Disney el rumbo de su existencia y pues va a intentar hacer de Disney Plus es que, un TikTok, ¿no? Es que no se puede ser más subnormal que Disney, tío. Y no, es que... Lo que no puede decir es que, mira, voy a leer el titular. Venga, por favor. Disney Plus sumará vídeos verticales como los de TikTok para atraer a los chicos a su app en cada momento. Pero a ver, señores de Disney, una cosa es TikTok que tiene multitema, que es infinito, que es de muchas personas distintas, y otra cosa eres tú, con todo mi respeto, Es que yo no puedo estar horas viendo Mamiki en un reel, en un TikTok de esto. Y la siguiente que salga Elsa, es que es, me parecería de verdad humillante. Pero es que esto puede ser el enlace. Esto es el principio del fin. Con una noticia que ya dimos no hace mucho, que daban una opción de crear imágenes y vídeos cortos con inteligencia artificial, con sus personajes, no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor lo que Disney quiere es crearse una especie de TikTok con vídeos cortos, con la gente creando... Esto es un ladrillo. Oye, ese vídeo solo va a estar creado con mis personajes, pero solo en mi plataforma. Esto yo no lo veo, ¿eh? Lo primero es que dice que lo que quieren atraer es a los jóvenes cuando un joven no paga Disney Plus porque no tiene dinero. Es decir, que tú quieres... Lo primero que tiene que ser es Disney tener una sección de... Te descargas Disney Plus y tienes una sección gratuita con publicidad para, oye, pues vas a ver series. Vas a ver una selección de películas de Disney. ¿No hizo Netflix algo así? Que tenía alguna sección de capítulos. ¿Qué le importa? Sí, me suena a mí que pusieron una sección hace ya tiempo de a lo mejor la primera temporada de Stranger Things, ya cuando había pasado bastante tiempo, y pusieron dos o tres cosillas así, gratuitas, para que, por así decirlo, el enganche, ¿no? La droga, te doy la droga en la puerta del colegio y a ver si entras, ¿no? Tú sabes mucho de eso, ¿eh? Sí, no sé por qué. Y la cuestión es que Disney podría hacer algo así similar, de poner una sección de cosas, yo qué sé, los dibujitos de Mickey cuando era blanco y negro. Lo que ya son derecho público, ¿no? Claro, y ponerlo así, gratuito, para que la gente, pues, oye, no voy a pagar Disney, pero por lo menos lo tengo instalado. Claro. Y ya, pues... Y la sección estrella, pues... TikToks de Disney. TikTok, entre comillas, pues, de Disney. Es que de otra forma no puede acceder a la gente joven. De verdad, yo creo que Disney en esta plataforma no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver. Veremos a ver lo que sacan al final, porque esto son hipótesis. Esto es algo de lo que quiere hacer Disney con su plataforma, pero... De verdad que me parece... ¿Tú sabes lo que me recuerda a esto? A ver, di. A cuando Sony intentó sacar juego multiplayer, intentó ahí sacando con todo su estudio, un juego multiplayer de extracción de no sé qué, y todos salieron mierda. Pues esto mismo es lo que está haciendo Disney. Intentando, ¡ay, que esto funciona! Pues vamos ahí allí. Disney lo que tiene que hacer es centrarse en Doomsday y la nueva... Esa tiene buena pinta. La nueva mundo universo Marvel, intentar hacer algo entretenido en Star Wars, ya que tiene la IP, o sea, pero en algo entretenido, no más no, castaña. Mierda, sí. Y bueno, pues sacarnos películas de Pixar bien hechas. Solamente pedimos eso de Disney, es que no tanto de verdad que es complicado, pero es verdad que la nueva de Doomsday tiene buena pinta. Esa tiene pintazo. Y la siguiente, que no me acuerdo el nombre, la que ya está planificándose, que también. No me acuerdo el nombre, también tiene pintazo. Sí. Bueno, vamos no a cambiar de noticia, nos vamos a GOG, ¿no? Que es una tienda de esta de A mí me gusta llamarla GOG, no sé, por alguna razón. Vale, lo vamos a dar ese visto bueno. Pero hay gente que la llama también como GOG, y ya ahí me despista. Me gusta GOG. Tiene un bofetón esa persona. Es como francés, ¿no? GOG. GG. Bueno, pues Michal Kandinsky, fundador de CD Projekt Red, pues confirma la compra de GOG. Es que este hombre, el Michael Kandinsky como se llame, que tú sabes que es de un país por ahí del norte, pues fue fundador en su momento de CD Projekt, se fue un poquito así porque ya tenía dinero suficiente. Sí. Y ha decidido pues comprar GOG, que también era una plataforma pues de CD Projekt. Estaba viendo que GOG o GOG estaba pues de capa caída, un poco abandonada, no siguiendo la estela de Epic o de Steam, que son los más potentes. Pero se le tiene mucho aprecio a GOG. Se le tiene respeto, pero yo tengo un montón de juegos en GOG y nunca he pagado nada. Por eso los tiene. Y pero está dicho, guay, ha dicho, ¿no? Michal Kaczynski. Intentemos decir más franco. Vamos a decir esa persona bonita, ¿vale? Y esa persona bonita ha comprado GOG pues para relanzarlo, para darle un poquito de marketing. Es posible que a lo mejor hubiese ojos mirando a la plataforma externos a su país o lo que sea y han dicho, pues para que se lo lleve otra gente y... Se lo lleve el tonto de Tencent que y lo prostituya, lo compro yo, si es posible. Y a ver si lo pone un poquito más en el mapa, ¿no? Realmente, según están comentando, cómo va a quedar la plataforma, por lo visto va a seguir siendo no va a cambiar nada, igual. Sentido, es decir, que sabéis que esta plataforma lo que más llama la atención es que los juegos son tuyos. Uh-huh. Es decir, tú te compras un juego en GOG, te compras, por ejemplo, el Indiana Jones Fate of Atlantis, y el juego tú te lo descargas con un exe, y el exe Te lo puedes guardar en un disco duro. Sí, te lo puedes guardar y puedes ir jugar. Vamos, tú lo descargas y es tuyo. Y no necesita la típica conexión a internet. No. ¡Ay! Ya, verificado. Lo peor que tiene GOG es que todavía sigue siendo en inglés, tío. Bueno. No sois capaces de meterle idiomas, tío. Seguramente que esa persona bonita acaba pues, poniéndole un parchecillo. Tan difícil es meterle, no sé, español, italiano, no sé. Pero si hay gente en el mundo que hace traducciones de forma altruista, no hace falta ni gastar dinero. Hay gente que dice, yo me quedo con el proyecto. Pero estoy hablando de la página web, ¿eh? Ya. Tío, que menos diciendo. Que si eres una tienda, que le pongas idiomas, yo qué sé, de todas las... Y bueno, y lo malo que tiene también es que hay ciertos juegos pues, que a lo mejor no vienen traducidos, porque bueno, ya sabes, pues te lo meten un poco... Es un poco más baguete... ¿Se puede decir que es el Linux de la tienda? Puede ser. Que tienes que currártelo un poquito más que los otros. Sí, ese es el problema que puede tener Go. Bueno. Pues ya está dicho. Cambiamos ahora, nos vamos a la todopoderosa, preciosa y hermosa pues Steam, que ha dicho, pues tengo aquí, he sacado mi relación de ventas y tengo lo más vendido de 2025, que, oye, sorpresa o no, el primer puesto. Pues básicamente... No me ha sorprendido tanto. Los listados, no, la verdad que no. Se ve que los juegos, pues los más vendidos, cómo no... Pues han sido Battlefield 6, Outrider, el Silksong y el Kingdom Come Deliverance 2. Al final son los que están en la cabeza de los más vendidos. Si es que al final tampoco nos sorprende, ¿no? Pero también pues, lo de todos los años, ¿no? Los EA Sports FC 26, sí. Bueno, lo típico. No pierden la fuerza esos juegos, ¿eh? Tampoco quería entretenerme mucho con estas noticias, sino simplemente pues, decir, pues, básicamente no cambia nada. No va a venir aquí un juego... Expedición 33 y va a ser el más vendido. Luego sorprende. Que después es el mejor juego nominado y todo el rollo, pero fíjate, sí. Se queda fuera de estas listas. Que luego sorprende lo típico de juegos con más ingresos generados, que no es que lo gane Steam, sino que el juego lo ingresa. Sí. Pues están los free to play. Que es ya es verdad, una broma manida, siempre lo decimos todos los que divulgan información. Juego gratis. Y al final son los que más genera. Es que es una locura. Pero sí, pero fíjate que hay, por ejemplo, uno que tú puedes decir, joder, pues este cómo va a generar. Pues sí, el Call of Duty sigue generando. Sí, hombre, claro. Está entre la lista. Creo que es el único de pago, porque después está el Counter-Strike 2. Claro, el Player Now, que madre mía. El Marvel Rival, que creo que es gratuito. El Dota 2 y el Apex Legends. Es decir, que el único que es de pago es el Call of Duty y sigue estando ahí. Es decir, que aunque es el ido... La mierda que ha salido de Call of Duty, ahí está. Sigue siendo como de lo más generado. Una gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. Pues ya está, seguimos con la noticia, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta te gusta a ti más, ¿eh? Esta está chula. Esta, a mí también me gusta. Sí, bueno, no te voy a engañar. Y es que Kill Bill, The World Bloody Affair. Qué bonito, de verdad. Que no sé cómo lo traducen. Bueno, así se queda. La de Kill Bill nueva, que no es una película nueva, sino es como Quentin Tarantino había diseñado la película, que era, pues no era volumen 1, sí. Volumen 2, sino que iba a ser Kill Bill completa. ¡Cuenta la leyenda! ¡Un Quentin Tarantino! Pero ¿por qué vuelve el padrino? Joven. Joven y muy guapo, la verdad. Nunca ha sido guapo, Quentin. Bueno, más bonito de ver. Quería hacer una película, pues quizá de 7 horas. Y no le dejaron hacerla. ¿Es posible que Quentin Tarantino esté juntando películas para decir que no ha hecho todavía las películas que iba a hacer? Y dicen, pues, que le dejaron hacer las películas por separado, pero no. Quentin Tarantino quería hacer estas películas todas seguidas. Así que una locura. Sí, ¿eh? Sí. Y yo se lo agradezco al regulador de turno que le hicieron dos partes, ¿eh? Sí. Pues bueno, esta película de Kill Bill es el montaje completo y definitivo concebido por Quentin Tarantino. Llegará por primera vez a los cines españoles el 10 de abril. ¿Tú la vas a ver en el cine? Yo, tú sí. A mí me gustaría. Sí, ya vi Regreso al Futuro. Sí. Esta, a mí Kill Bill la tengo. Pero hay que pedir vacaciones para ir a verla. No, hombre, tampoco. Es que te ponen la primera o no la segunda, junta no con, una, con un anime ahí. Sí, ¿no? Pero no creo que sea muy largo. Al final será un corto. Es un corto lo que hay entre las dos películas. Para Tarantino un corto es una hora. Hombre, si me lo dijeras que es de Kojima, igual. También. Igual son 3 horas, pero Tarantino... Bueno, ¿qué incluye? Incluye el volumen 1 y el volumen 2 en una sola película, tal y como Tarantino se la imaginó, e incorpora una nueva secuencia de anime inédita, que es lo que yo te he dicho. Y también recupera una escena de la casa de las hojas azules, que es la del final de la primera parte, que integra, está entera en color, y que su estreno original pues, se recortó y se pasó a blanco y negro para evitar la calificación de más 17 en Estados Unidos. Los reguladores pues vomitaron después de ver esta película y dijeron, demasiado sangre, vamos a ponerla en blanco y negro, por favor, que si no, no sale. Y la secuencia que incluyen en anime y todo eso dice que es el pasado de Oren, del Lucy Liu, vamos, el pasado de... Sí, sí, de la China, vamos, hablando así un poquito, por dejar las cosas claras. Salen unos cuantos chinos, ¿eh? La China Master, la que... Que igual no es ni la, China. La China más china. La China que tiene rasgos más chinos. La de Los Ángeles de Charlie, vamos. También. Pues nada, nos cambiamos de noticia, que ¿sí? Esperamos con ansia esa sección y ya está. Y bueno, y esta noticia tú dices, ¿esto qué mierda es? A ver, Juan, permíteme el lujo de decir... ¿Esto qué mierda es? Esto por quitarla, vamos. No, era por acordarme del tema este de la Nochevieja de Madrid y las letras de Stranger Things. Vale, era no. Por comentar un poco el tema. ¿Pero de... ¿Qué te vas a poner? ¿La careta de Juan Hater o la careta de Juan Feliz? No, el tema de cómo nos metieron una publicidad en Nochevieja, en las personas que viésemos la campanada de la Plaza del Sol, ¿se llama? Puerta del Sol. Puerta del Sol. Pero no hay ninguna puerta allí. Pero lo hubo en el pasado. Quizá hubo alguna. Una puerta a otra dimensión. Eso es una historia muy larga. Ah, hostia, la puerta a otra dimensión de Stranger Things. Pero con todo Iker Jiménez. Y es que es verdad que, por lo que sea, ha habido una publicidad encubierta. Sí, sí, sí. Pues de Feliz 2026, que estaba con los tonos rojos, uh-huh. Que también, pues, la tipografía de Stranger Things. Y no la hemos comido todo con patata. Y que te digo una cosa, que esto se comentó, lo comentamos nosotros, que somos gente muy comentadora, es que esto puede ser el principio del fin, ¿no? Que cada año veamos pues una publicidad cada vez más bizarra, ¿no? ¿Verdad que otro año hemos visto que es el típico logo de Coipesol? Pero bueno, era un logotipo que estaba ahí. No, viviendo. Pero Coipesol en la... Bueno, esto era, por así decirlo... Es que esto ya era muy loco. Ya escondido, pero es que la de Canal Sur salía la aceituna de Coipesol o algo así, ¿no? Hubo un año en Canal Sur que en las campanadas pusieron publicidad, ¿te acuerdas? Loquito. Bueno, pero es que Canal Sur puede permitirse esas cosas. La gente se quedó con la con la uva en la boca. Hostia. Pues no, que sí, que no lo hemos comido. Y de hecho, la primera que lo estuvimos viendo nosotros, uh-huh. En un momento dado salió la musiquilla. Digo, hostia, esta música de Stranger Things, que sale así como de fondo. No sé si es que alguien de Netflix estuvo allí en la plaza. Yo con la música que a tope. La gente que estaba en la plaza lo escuchó. La cadena más ingenua se comió con patatas el sonido, pero la uno fue, entre comillas, lista y puso ahí algo, mucha fanfarria para que, se escuchó, no se escuchara. Pero se escuchó de fondo algo se coló, sí. Así que, nada, es simplemente la curiosidad, sí. De cómo metieron una publicidad a esta gente de Netflix sin comerlo ni beberlo, ¿sabes? Llegué a ser... Llegué a ser chiste de un barrio llamado Belé. Pues nada. ¿Y qué pasa con el Developer Direct? Regresa... Es que había que meter una noticia de Xbox. Ya, yo, la verdad es que yo estaba... Estaba a punto de meter metadona en el cuerpo, ¿eh? Sí. Siendo de abstinencia. Y es que básicamente Microsoft ha anunciado pues que el típico Developer Direct que hace todos los años sobre esta fecha pues regresará el 22 de enero con gameplays de Fable, Forza Horizon 6 y Best of Recognition. Uh-huh. Y es que la verdad que este Developer Direct pues llama un poquito la atención por eso. Simplemente por el juego de Fable, que la verdad es que yo lo estaba dando ya por cancelado, básicamente, porque llevaba mucho tiempo un poco de que se retrasó, sí, y ya parece que... Tenía una pinta, pero dejó de salir, dejó, ¿no?, de hablar un poquito y digo, justamente lo cancelan, como cancelaron el de la espía esta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, el de Fable es el siguiente. Pues no, parece que sigue para adelante y pues ya se verá algo jugable y a ver cómo, uh-huh, cómo tira, ¿no? Después está el de Playgun Grains también, que parece que son los únicos que trabajan en Xbox. Con el Forza Horizon de Japón, China, no sé de dónde, de alguna parte de por allí, que saldrán Celestos en Flow, seguro. Y nada, que también es muy esperado por la gente, ¿no? Aunque yo no soy un jugador de juegos de coche, pero este juego está muy guapo. Es un referente, al final no hay que dejarlo morir. Es un buen juego de coches. Y después está el Best of Recognition, uh-huh, que tú dirás, no me suena una mierda. Pero este ya salió algún vídeo y tal. Y lo que más llama la atención es de la desarrolladora Game Freak. Y tú dirás, no te suena, pero no llevo sabes. Llevo un rato en el mundo del revés, te lo digo. Game Freak, ¿quién es? Pues los que hacen Pokémon. Ah, bueno, ya está, pues ya está. Ya el café ya se me ha calentado. Gracias, Juan, por tu dato. Fíjate, se sabe que Game Freak pues sabe hacer juego con gráfico. Sí. Porque salió un vídeo en su momento que tenía hombre, buena pinta, la verdad. Le dieron un kit de desarrollo en condiciones y lloraron. Se abrazaron y dijeron, un kit bonito. Y esta gente en estas presentaciones de Developer Direct pues siempre se guardan alguna sorpresilla. Porque tenemos estos tres juegos confirmados, pero puede que haya un cuarto. O puede haber un juego pues, que te salga directamente, como fue el juego este musical, que ahora mismo no me acuerdo. Que salió, que cerraron la empresa después y todo eso. Qué raro. Si no te acuerdas, hicieron la empresa todo. Ay, ¿cómo se llamaba, tío? No, me interesa. Estaba muy chulo el juego ese. Y ya la última noticia, ¿no? Que sé que también te hace a ti especial ilusión, ¿no? Es el sobre la serie de Tomb Raider. Película. ¿Ah, serie? Es serie, ¿no? No puede ser, tío. Sí, no, bueno, espérate, que lo mismo... No, en el titular pone serie, pero ya me ha dado la bajona. Yo pensaba que era película. Bueno, va, pues es serie, ya está. Se confirma la noticia. Pues no sé. Así, claro, que será una serie de Amazon. Vale. Pues igual es la serie. Pues me ha dado toda la bajona. ¿Sí? Yo pensaba que era una película. Bueno, pero ya tenemos actores. De hecho, sobre todo, lo que más me interesa es el mayordomo. Porque es un papel muy importante. Porque no hemos dicho nada de lo que es. Y es la serie de Tomb Raider. Uh-huh. La serie completa su reparto, pues nada, pues... Sigourney Weaver se incorpora aquí y Jason Isaac también. Jason Isaac, que no sé si sabes quién es o no, pero este era el... Era el asesino ese que iba con la máscara, Jason, ¿no? Perdón, no, pobrecito. ¿En serio? Jason Isaac es el... ¿cómo se llamaba este actor? El padre de Malfoy en Harry Potter. Ah, bueno, pues, menos mal creando este papel. No, pero me encanta ese actor. También salió en una serie no hace mucho, que era la del hotel, esa que tampoco me acuerdo el nombre. Es que, Juan, cuando no te acuerdas, es una mierda. No, es una mierda, es que se me olvidan los nombres, pero... Está ahora mismo, pues, sí, feliz porque le he dado un papel en la serie. Pues mira, sale, Lara va a ser Sophie Turner, que no sé si sabéis quién es, que es la de Juego de Tronos, la serie. La que no se ríe, claro. La que no se ríe en ningún momento. Sí, la que no se ríe. Claro. Y también Jason Isaac y también Sigourney Weaver y tal. Pues, y Bill Paterson, el mayordomo de la familia Croft. Insisto, ese papel es la piedra angular en toda la serie y no tengo dudas. ¿Por qué? Porque es el que quiere guardar la ropa a Lara. Y tú no lo sabes bien. Si no fuera por el mayordomo, ese café no se lo tomaba nunca. ¿Pero es que el mayordomo en Tomb Raider realmente salió como una coña de Batman, ¿no? Me imagino. No lo sé. Pero... Porque Lara es como millonaria, tiene un mayordomo ahí dando vueltas. A mí me daba la vida. Yo jugaba el primero y es que me lo pasaba mejor. No, era en el 2. Era a partir del 2. No me acuerdo. Salía a la mansión, sí. Me lo pasaba mejor en la mansión que jugando, ¿no? Jugando, te lo digo. No más que pegar. Y me daba la vuelta a todo y aparecía ahí. A los 3 segundos estaba ahí al lado. Sí, cracker. ¿Cómo corría el mayordomo? Bueno, ya sí que vamos a... Pues me ha dado toda la bajona, ¿eh? Bueno, no hay otra noticia, Frank. Sí, ahora ya la de la tormenta de titulares. No, que hay más noticias. ¿Que hay más? Claro. No la he abierto. No la he abierto porque eres así, de guay. Pues ya está. Y es que a Sony se le ha ocurrido algo tabú en el mundo de los videojuegos. Que la IA se ponga a jugar por ti cuando te bloquees. Es verdad. Frank, tienes que abrir más noticias, Frank. Ah, que las tienes escondidas. Sí, las tengo escondidas. Tengo... Pero eso por el mapa, ¿no? El antivirus. El antivirus de noticias que no me importa. Pues mira. Y es que Sony ha intentado un sistema donde la inteligencia artificial puede jugar por ti cuando te bloquees en un videojuego. Es verdad que esta noticia era importante porque yo creo que se nos va de las manos el mundo del pasotismo ya directamente, vamos. Pero es que me parece un pasote, vamos. Que esto no lo tiene que hacer Sony, lo tiene que hacer la propia desarrolladora. Pero... Que el juego sea difícil o relativamente difícil, pero que no te frustres. Tú imagínate el siguiente Dark Souls / Elden Ring. ¿Qué magia hay ahí, tío? O el Silksong. O el Simpson, ¿qué magia hay ahí? Es que si tú tienes una serie de logros o de trofeos en Sony y ahora directamente le dices a la IA, no, es que no me puedo pasar a este jefe. Consígueme entonces, 15... ¿Qué motivo tienes tú de conseguir los trofeos si ya se lo pides a la IA y claro. Tú lo hace ella? Uy, estoy en este mapa del Dark Souls y este boss me ha matado 15 veces. Pásamelo. IA, mátalo rápido. Que ella también muere. Sería muy realista. Yo creo que aquí se nos va la cabeza. Ya estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial viene a ayudarnos. También. Sí, bien, bien. Pero si esto lo metes en un videojuego que la idea es jugar, no verlo... O por lo menos desarrollar tu reflejo y tal para conseguir pasártelo y que te dé una satisfacción, no que la consola te lo pase, que al final pierde toda la gracia. Mensaje a Sony, para esto existe YouTube. Tú quieres ver el juego, YouTube, no jugarlo... O Copilot. No, que Copilot realmente sí que no, había sacado. No, digo porque tú quieres ver cómo se mata ese boss, pues lo ves en YouTube y ya está, lo digo por eso. No, pero es que sí, es que esto yo lo veo sobre todo malo por el tema de los trofeos. Es decir, yo se supone que tengo un trofeo que me ha costado un huevo de pasármelo, el jefe, lo que sea, y lo tengo porque, bueno, mira, me siento guay porque tengo esto y tal. Yo creo que a Sony lo que le pasa es que no puso lo de los trofeos, que si tenía todos los trofeos te daban la opción a comprarte una camiseta. Han dicho, algo de eso, sí. Digo, si no hacemos esto, nadie nos compra las camisetas. Puede ser. No sé, que en parte lo de Microsoft, que hicieron lo del Copilot para ayudarte, guías y tal, pero te daban nociones de cómo pasarte. Claro. Si eso, pero eso no te lo parece bien. No te lo parece bien que haya una IA que te diga, a ver, este boss ataca siempre por la derecha, por decir algo, ¿vale? Sí, bueno, intenta entrar por la izquierda y cuando veas que levanta la espada, pues subes el escudo. Sí, más que nada... no meterte y con la cansinez de verte 50 vídeos, sino que más o menos te da unos pasos de cómo pasártelo. Claro. Pero es que esto ya me parece un pasote. Pues sí, yo creo que aquí creo que fallece el videojuego. Te voy a repetir. Yo me he frustrado en el típico Elden Ring, Dark Souls. Es decir, he dicho muchas veces, no quiero jugar a esto, me está quitando salud. Pero cuando te pasas ese boss, es que vas una semana con el pecho abierto. Te lo digo. Sí, vas como... Es que esa satisfacción la gente no la va a conocer. Es que por eso se hacen ese tipo de juegos. Igual que en el Silksong, te tiras dos o tres días peleando. Y dices, pues esto no va a pasar, otro pasa. Y dices, soy el puto amo. Pues sí, como resumen, porque yo de verdad creo que esta noticia es muy loca. La IA coge directamente los mandos y se pasa la parte que tú no eres capaz de pasarte. O farmea lo que tengas que farmear, lo típico. Uf, me hace falta 15 niveles. Farméame 15 niveles. Y está y ves ahí al muñeco jugando. Ostras, solo. Ostras, qué poco, qué mal, que se pierde la magia. Bueno, otra noticia que creo que la vamos a pasar bastante por encima, y es que hay un resumen del New Game Plus Showcase, que ha sido como una conferencia que han sacado, y no la he visto. Así que pasamos al siguiente. Bien, bien, de puntilla, me gusta. Sí, básicamente, pues es que la puse ahí para verla, pero vi en ciertas noticias, en ciertos medios, que duraba 3 horas. Y dice que al final las noticias que han sido pues de indies y de cosillas que no había muchas. Ah, rellenazo, hecho, ¿no? Rellenazo. Sí, rellenazo. Así que pasado. Y esta noticia que viene también puede ser rapidita, porque simplemente decir nominaciones y lo que más nos interesa, ¿no? Sí, y es que en breve va a ser los DICE Awards 2026, que vienen a ser los premios de los mejores juegos de 2025, aunque sea 2026. Sí, claro. Y nada, pues como sorpresa mayúscula, pues Crey Obscur, Expedition 33 y Ghost of Yotei encabezan las nominaciones. Sí. Aunque sí es verdad que el Ghost of Yotei sí que es un poco más noticia en este aspecto, ¿no? Así que nada, pues... Ya cuando de los premios, pues ya diremos esta noticia. Efectivamente, ¿no? Pues ya lo veremos. Y ahora sí que sí, nos vamos a la tormenta de titulares, siempre y cuando tenga por aquí, en la mesa de mezcla. Exacto. Sí, esa que tú tienes preparada. Y es que Game Pass empieza el año con Resident Evil Village y Star Wars Outlast. David Rosen, cofundador de Sega, muere a los 95 años. El juego en la nube de Xbox llegará a algunos televisores Hisense. Xbox estaría trabajando en remakes de Fallout 3 y New Vegas y en una nueva entrega de Wolfenstein. DxOMark coloca la cámara del Vivo X300 Pro en segunda posición del ranking. Alphabet acaba de adelantar a Apple como empresa más valiosa del mundo. La razón está en la IA. Avowed llegará el 17 de febrero a PlayStation 5 junto al Anniversary Update. Filtración de datos en Instagram expone información de 17,5 millones de usuarios. Google integra Gemini en Gmail para una gestión inteligente del correo. Jar Jar Binks regresa a Star Wars. Lo hará a través de un cómic. Y Marvel quiere que cambies de opinión. Eso es Jar Jar Binks. Ah, vale. No lo entiendo, pero ¿de Marvel? Claro, el mundo... Bueno, a ver, Marvel, Disney, Marvel, todo junto. Vale. Porque, bueno, Marvel, como ya son de la misma familia, pues cogen cómics de Jar Jar Binks. Ah, muy bien. Todo muy bueno, bonito, tenemos aquí los comentarios de la semana pasada. Sí, que no nos equivoquemos. Nos vamos a iVoox. Y en el principio no me equivoco, que son los comentarios del podcast 16, ¿vale? Sí. De la 11ª temporada. Y tenemos uno de David. ¡Rápido! Dice, buenas, jóvenes vividores y gastadores. Bueno, gastadores, Frank. No sé, por decir... Sí, no, lo admito, lo digo con alegría. Espero que no hayáis tenido que aumentar el perímetro de pantalón tras las fiestas. Pero, ¿qué te refieres? ¿Por la chorra? No, que hemos engordado la barriguita. Vale. Yo tengo ahora mismo el pecho de Thor y una barriguita. Bueno, estás como... Estamos como en Infinity. Es verdad. No dije nada, pero Fran, yo hubiera estrenado el portátil, probado, sacarle partidillo. Y el día antes de lo guardaba en la caja, seguro que igualmente me hacía ilusión verlo en la caja. No, pues mira, David, te digo una cosa. Lo he sufrido, ¿eh? He sufrido sabiendo que eso estaba ahí, pero la magia de abrirlo y estrenarlo, poner la cuenta de Apple el día de... Pues está mejor que estrenarlo antes. Pero es verdad que he sufrido, ¿eh? Se queda uno con la ilusión. Sí, sí. No puedes perder la ilusión, David. No puedes. Dice, y nada, que no nos queda, ya queda menos para la llegada de la época de Frikismo Puro Summertime. Ya ves, ya estamos a un paso. Besitos a chuchones múltiples y canatoyas. Pues nada, muchísimas gracias, David. Y ahora sí, nos vamos a los comentarios de Telegram, que tenemos uno siempre y cuando quiera cargar. Ahí está. Es que como sigo teniendo un pixel antiguo. Sí, sí. Pues los Reyes Magos han pasado corriendo por tu casa. Los Reyes Magos han visto, dicho, todavía le funciona. Bueno, tenemos un comentario de Paco. Paco, que es mi Paco. Vimos ese vídeo en Nochevieja, ¿no? Me suena a mí lo del Paco. Los cachitos, eso que nos puso tu hermano Rafa. Sí, por lo que sea, me ha venido eso. Dice, estoy contigo, Fran. La serie It, Bienvenidos a Derry, es brutal. Una alternativa a Stranger Things que le da mil vueltas. De verdad, ¿eh? Que y tengo que decir que sí. Tengo que decir, bueno, perdón, que te he cortado. No hace falta. Quiero decir que he visto la serie y esta, la ilusión que me he creado de la serie, que me he visto las dos películas. Toma, ¡pum! Ya las había visto, no puedo decir, pero las he vuelto a ver. No, yo la que no vi fue la parte 2 de la película, la de mayores, vamos. Es peor que la 1, ya todo el mundo lo dice. Por eso mismo no la vi. Pero porque merece la pena. Al final ves como Pennywise se toma un café. Pues hablando un poco, ya que estamos con eso, sí, con los temas personales, tú ya lo has visto, te ha gustado. Sí, sí, yo es que todavía me faltan dos capítulos por ver. Y tengo que decir que es verdad que mi percepción de la serie ha mejorado muchísimo. Y es verdad que muchísimo mejor que Stranger Things, ¿eh? Y es cierto, lo digo a la gente. De aquí a Derry. Muy bien, pues sí. ¿Te das cuenta? Que quiero decir a la gente que a ti te pasó, y a mí incluso también, ¿eh? Los dos primeros capítulos dices, ¿qué? ¿Ole? ¿Qué está pasando? Pero luego es verdad que coge la linealidad de unos personajes, de una historia que ya te estás enterando, porque la historia ya es lineal, pero al principio es verdad que va dando tumbos. Pero es que lo mejor de la serie no es la propia serie, sino es el metaverso de Stranger Things. Lo que se lía, ¿eh? Sí, pero sí, es que ten en cuenta que Stephen King realmente, lo que es It, yo pensaba que era una cosa aparte de todo lo demás, pero no. Es que está dentro del universo, pues, de... Del resplandor y todo. El resplandor. Sí, sí, sí. No sé, yo he visto películas de Stephen King que decía, esto qué mierda es, pero ahora le estoy cogiendo sentido con el tema de que había indios, no sé qué. Digo, hostia, El Cazador de Sueños, por ejemplo. Sí, sí, con ser el tema de indios, sí, no sé qué, pues puede ir por ahí. Incluso, bueno, El Resplandor, evidentemente. Y es que todo eso va entrelazado. Y yo quiero terminar la serie, y una vez que termine la serie, pues verme un poco el metaverso que tienen todas las series. Es que incluso... la de Shawshank, que es que ahora mismo no me acuerdo, Shawshank Redemption, que la película esta de... No me acuerdo cómo se llamaba en España, que parezco gilipollas. Pero es que no sé ni lo que estás hablando, pero la bueno. La de Tim Robbins, la película de Tim Robbins que salía, que estaba en la prisión y se escapaba y todo eso. Tío, en serio, no caigo. Caminado bueno, a la perdición, puede ser. El lore está todo sí, mezclado. Que, venga, cuando vamos a uno de la serie dice que lo van a llevar a la prisión, y la prisión es la de Shawshank, que es la de la película. Pues no había caído. Pero es que la película es, de las mejores que hay en el mundo. Mundial. Muy bien. Pues así, pues tiene el multiverso pues, de todo eso. De hecho, la nombran como... Claro, y te lleva bien, a eso. Estamos muy, muy, muy bien. Que creo que de lo mejor que hay actualmente. Y nada, venga, vamos a decir cosillas así que tenemos nosotros apuntadas. Voy a decir yo una, mira, venga, que la vi anoche. Megan 2, una mierda. ¿Vale? Ya, sí, sí. Es que tú me dijiste, yo es que he visto la de Megan esa y no me ha gustado. ¿Por qué tú has visto la 2? Que es una mierda. Sí. La 1 está mejor, tío, está bastante puede mejor. Ser, pero vaya. Pero de aquí a Lima, Se deja ver, por lo menos. Pero bueno, que sea para una tarde muy tonta, que la veas para una tarde eso, muy tonta. Para verla... Y decir, vale, venga, me ha echado el rato, pero comparado con la primera no tiene nada que ver. Así que nada, ya lo sabéis. Bueno, otra cosita, el MacBook Pro que tenía yo antes, pues mi idea era ponerle Windows 11 versión Rufus, tirar para adelante y tenerle una segunda vida. Pero no tiene el procesador, ¿no? Claro, versión Rufus es que se salta el TPM y te lo deja instalar. Y hasta ahí, bien. Quiero decir que efectivamente instaló Windows 11, se comió con patatas no tener el TPM... ¿Cuál es el problema? No se actualiza. Los drivers. Ah. Para instalar eso, un MacBook, sabéis que tienes que bajarte los drivers a través de Bootcamp. Y obviamente ese portátil nunca estuvo pensado para Windows 11, lo que significa que los drivers no son los ultimísimos. ¿Funciona? Sí, pero estás usando y hace de golpe ¡plap! Y se va todo a tomar por saco. Así que bueno. ¿Da pantallazo o algo así? O Explorer. Sale un mensaje de problema RAM, no de RAM de la memoria RAM, RAM. Así pone. Y no sí, sé de la leche. Será. No sé exactamente qué pasa, se reinicia y vuelve a empezar, lo estás usando un rato y otra vez. Joder. ¿Qué solución hice? Pues ponerle Windows 10, la versión LTSC, ¿no? Que al final es verdad que es una pena que ese portátil iba muy bien con Windows 11 hasta que petaba, ¿no? Que es una limitación absurda que le está poniendo Windows. Que sí, que entiendo el problema del chip. Bueno, Windows 11 está pensado para lo que está pensado. Pero que Mac salió mucho antes que... Sí, sí, claro, pero te voy a repetir que la gente le instala, por ejemplo, Linux, la ultimísima versión, que va muy bien, no tiene TPM y nadie se muere, nadie está hackeado. Sí, pero le pasa igual que con los ordenadores antiguos así con Windows. Que, vamos, ¿qué pasa con ese portátil? Pues efectivamente Windows 10 es la opción más aceptada, la versión está extendida con menos jaleo de actualizaciones y ahí está viviendo muy bien, muy fluidísimo, pero nada, fuera de mis planes de ponerle Windows 11 versión Rufus. Pues nada, no pasa nada. Mira, voy a decir una cosilla aquí que tenía apuntada, ¿sí? Porque para que no se nos olvide, es que Giancarlo Espósito, Para quien no conozca a Giancarlo Esposito, es el malo de Breaking Bad. De todas las películas del mundo ya. Bueno, ya básicamente también sale en Star Wars, sale también en Far Cry 6 como el malo de Far Cry 6. Pero es verdad que trascendió como el malo de Breaking Bad. Pues Breaking Bad es donde lo saltó a la fama. Uh-huh. Pues va a estar en la primera confirmación para la FreakCon de Torremolinos. Sí. Que se celebrará ya no el año que viene, sino este año. Esa que es en mayo por ahí. Friki, que estaba supuestamente por detrás de la... De la Comic-Con. Y al final, pues, a nosotros nos gusta más, no sé, por lo que sea. Y vendrá el domingo de esa conferencia. Así que nada. Bueno, otra cosita muy rápida, ¿vale? Hace poco tiempo recomendé una aplicación para ver vídeos de YouTube en el iPhone sin publicidad, ¿vale? Pero quiero recomendar otra mejor todavía. Es que da miedo, es que YouTube. Se le va la cabeza. Entonces tiene a instalarla rápido que la van a borrar seguro de la Play Store. Se llama ProTube y es YouTube, la mide por donde la mide. Tú entras y dices, ¿qué quieres hacer? Le das a YouTube y es YouTube sin publicidad, pero sin publicidad ni en los comentarios. Porque es verdad que la anterior que recomendé no tenía publicidad en el vídeo, pero tú hacías scroll y entre vídeo y vídeo había un banner. Una anuncio. Pero es que no viene nada, ¿eh? Corre a instalarla antes de que Apple... Está en la App Store. Es oficial de bajarla. Es verdad que yo tengo... ProTube. Yo tengo una aplicación de YouTube así piratilla, pero para Android TV y tal. Sí, bueno, también. Dila porque también interesa. Igual, porque no me acuerdo cómo se llama. No sé si se llama igual. Bueno, pues dila cuando puedas porque también interesa. Sí, la tengo yo por ahí. Pero es cierto que en el mundo Android no hay que tener tanta prisa. Es más fácil, sí. Porque si la quitan de la Play Store... No, pero no está en la Play Store ni nada. Pero está en Apple sí. En Apple la siguiente revisión. La matan, vamos. Una cosa que quería comentar, lo de Stranger Things, ya que vamos a terminar con eso, tú ya viste el capítulo final, ¿no? Sí, más que fue tal, de 2 horas y tal. A ver, la serie al final entretiene. Sí, claro. Pero es que se inventan cosas conforme... Han ido inventándose cosas, quitando cosas cuando no les ha interesado. Sí, bueno, han ido manejando el guión como la... No es spoiler, pero han quitado Demogorgons por... es que la gente se pone nerviosa. Ya, no lo quites, que eso te hizo grande, ¿sabes? Que... No, yo qué sé. Por ejemplo, te ibas al otro mundo y no podías respirar el aire, que si no sé qué, no sé cuánto, y ahora van, yo qué sé, van a pecho descubierto. De excursión. Ahora, ¿qué hace falta? ¿Qué nos gusta del universo o lo que sea? Ah, que hay un tercer mundo vacío entre falta, una cosa. Que al final, chapuzas, que al final te pones a ver, por ejemplo, resúmenes de tal y cual, y la gente pues, está diciendo, esto es que no tiene sentido sí. En el lore que ellos mismos han creado, se lo están cargando. Otra cosa que critican mucho, vamos, yo mismo lo critiqué cuando lo vi y lo dicen en vídeos de resumen, que yo también he visto, por sacarle punta a la serie, ¿no? Es que están haciendo cosas, corre, que se está pasando el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Y de repente se ponen a hablar ahí. Y hablan. Y Vecna mirando, bueno, voy a esperar un poquito. Vecna es el malo. Bueno, en un momento dado, incluso están hablando y parece como que se ríen ellos mismos en la serie de lo que está pasando. Y dice, están hablando, no sé qué, sí, porque no sé qué. Y se escucha de fondo, venga, vamos, no sé qué. Pues, Dios, es verdad. ¿Qué estás haciendo, tío? Me parece muy importante lo que estás hablando, pero... Deja de alargar los capítulos, que no puede ser un capítulo de 2 horas o 3. Di las cosas importantes antes de la última contrarreloj. Es que, de hecho, en esta temporada, los 2 primeros capítulos se pueden haber ahorrado. Oh. Es que no pasa nada. Buena serie, entretiene mucho, pero verdad, mucho relleno. Y al final, no sé si habrás visto lo del final verdadero. Que, Se lió. Bueno, pero es que la gente... Los guionistas se tendrán que estar diciendo mierda, que lo que no hemos perdido, porque la gente estaba... Salieron muchas teorías. Los fallos de guión propios de la serie, estuvieron sacando como teorías. Ah, no, porque este no podía estar aquí, no sé qué. El color de la ropa no podía ser real, no sé qué. Pero estaban sacando una cantidad de metahistoria, de los fallos que habían tenido en la creación de la serie, que estaba diciendo, esto no puede ser real. Tiene que haber un final real. Y el final real que se estaba creando la gente era mejor que el final. Y hostia, la cosa es que he visto, han salido vídeos que si de Jimmy Fallon, que ha hecho un vídeo bailando como Vecna que duraba 7:1 minutos y era justamente el capítulo 7. Sí, era. Pero teorías que yo me quitaba la camisa. Yo estaba diciendo, hostia, que al final va a estar guapa la serie y todo. que ahora va a salir. Sí, bueno, es que son muchos spoilers lo que vienen de camino si hablamos, pero. Había cosas que al final no hay capítulo final, ¿vale? Pero veos la serie y buscáis las teorías que se formaron, que son una delicia. Yo creo que lo mejor que ha tenido el final de la serie ha sido las teorías estas, porque han relacionado ciertas cosas que yo decía, hostia, pues que va a ser la puta. Como salga el capítulo, me calla la boca. Como salga este capítulo, de una imagen, buah, que no puedo decir nada porque sería cargarse la historia. Porque no que la yo te digo que yo estaba con la ilusión, digo, ¿será verdad, tío, que va a salir? Digo, es que va a ser la hostia. Y reconozco aquí abiertamente que el día que se suponía que debería salir el capítulo final, refresqué todas las páginas web del mundo. A ver si salía, ¿no? No salió nada. Por desgracia, pues el público era más inteligente que la propia... Vamos a dejar el resto de cositas, ¿no? Que vamos largo de tiempo y vamos a hablar un poquito de los Patreons, ¿no? Que tenemos ahí el Patreon para la gente que nos apoya. Que de verdad nos apoya. Cuidado. Ya la gente se va a desuscribir. Muchísimas gracias porque valoráis lo que hacemos y bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. No, y ya también tenemos que a tu friquismo, que son cosas que, verdad, que no compramos, que van dejando, lo vamos dejando, no compramos cosas y tenemos dos cosas por sortear, pero son productos que compráis en Amazon, nos llega una comisión y nosotros la ahorramos para gastar en cosas para vosotros. Como por ejemplo el Fire Stick, no Fire Stick, sino el Mi TV Box Stick, que vamos a sortear la semana que viene. Avisamos que la semana que viene ya se sortea y que la semana que viene, como ya hemos dicho antes, va a ser el capítulo resumen del año anterior. Así que traemos alguna noticia, ¿no? También. Sí, alguna cosita pondremos, lo muy imprescindible. Recordamos que el que quiera mandar sus podcast favoritos va a ser ya hasta la última semana que tiene de tiempo. ¿Eh? Oh, ya lo hemos avisado varias veces, ¿eh? Correctísimo. Bueno, pues vamos a decir las cositas que habéis comprado a través del link de afiliados. Como por ejemplo, un Exoterra cueva para gecko mediana. No sé lo que es, pero la pirila también te cae. Pero es. También un cinturón elástico, que viene muy bien para esta época del año. Sí. Un spray limpiador de pantalla, que también está bien para la pava esa que suele saltar y tal. Uh-huh. Un mando a distancia, que parece como el de Samsung. Sí, es verdad. El típico mando a distancia universal. Un Playmobil Dollhouse, casa de muñeca maletín con mango plegable. Pues para ponerte llevar donde quieras, de Playmobil, ¿eh? Cooper Chat Stand, soporte para móvil, mesa ajustable, el típico para hacer... Para hablar. Grabar tu vida. Minix Pack de 5 figuras de 7 centímetros de Real Madrid. Bueno. Muy bien. Tenemos también una Barbie Pop, rever serie de fruta de fresa de muñeca. Pues una Barbie Pop. Barbie Pop. ¿Otra Barbie? Otra Barbie Pop, pues de fruta de muñeca. Porque, bueno, yo creo que son la típica moda de que te compras una cosa y no sabes lo que te va a tocar, ¿no? No sé, no me quiero meter en ese charco. Pero seguro. Orico, carcasa para discos duros de 2,5 y 3,5 USB. Pues parece que es para conectar discos duros por USB. Sí, te lo pones en el cuarto y pareces un hacker. Bownote, carrito de compra plegable. Ir a la compra. Uh-huh. Lego Ninja Go, coche de carreras con motor de carga manual. Pues fíjate. Muy bien. Tenemos un 51 mm filtro de café de acero inoxidable. Esto me parece un barista de éxito. Pero me vendría bien una cosa de esta, porque es verdad que estos empiezan a saturar. Sí. Y alguien ha comprado Xbox Wireless Controller que estuvo y sigue estando, ¿no? Con oferta, puede ser. O está ya descatalogado. No pone precio, ¿no? Es que ha estado tiradísimo de precio. No sé si a menos de 40 euros. A 34 con algo, sí. Es que más barato que es un mando difícil. Spigen, una funda para el iPhone 17 Pro Max. ¿Para el mismo, o sea, los iPhone? Si quiere cargar. Una Cosori para freidora de aire, que creo que es la misma que tengo yo. Mi Kenlanius, calendario de 2026, básico de pared, el típico para apuntar cosillas. Mi Dou, zapatillas Barefoot, mujer. Vale. Y listo por aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Siempre lo decimos. Muchísimas gracias por llegar, por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Damos los métodos de contacto. Nos podéis escuchar o contactar en www.friquismopuro.com. Os recordamos así rápido que tenemos nuevo feed que está en la descripción del podcast, por si queréis verlo. Mejor dicho, escucharlo sin ningún tipo de publicidad rara. Las publicidades de iVoox. Y también en friquismopuro@gmx.es. Y nada, nos vemos la semana que viene. Y hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.